aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos veis a través de nuestro canal iVoox y a los que nos seguís a través de las páginas web de Democracia Nacional, del Canal 5 Radio y de la Tribuna de España. Hace unos días se hizo viral el vídeo que un inmigrante africano había grabado mientras trabajaba en el campo. El inmigrante, ante aquellos que usan el lema «Los españoles primero» y piden preferencia nacional para la mano de obra autóctona, declaraba «El primero soy yo, que estoy en el campo dando caña». Poco tiempo le faltó a la prensa para aprovechar el vídeo para colarnos de nuevo toda su propaganda a favor de las fronteras abiertas. Podrían haberse grabado otros vídeos. Ninguno de los millones de españoles que se levantan a las 6 o a las 7 de la mañana para pasarse el día trabajando grabó ningún vídeo. Son los mismos españoles que, según la propaganda oficial, son unos vagos que no quieren hacer trabajos duros, lo que nos obligaría a importar masivamente mano de obra extranjera. En vez de dar lecciones a los españoles, este inmigrante bien les podría haber dado las gracias por haberle permitido entrar ilegalmente en España, enviar a salvamento marítimo y a la Guardia Civil a buscarle en alta mar, traerlo a la península, haberle tenido 60 días a pensión completa en un centro de extranjeros, haberle dado sanidad gratis e incluso haberle dado un trabajo al que cientos de miles de españoles no tienen acceso. Pero no, este extranjero no da las gracias, sino que se muestra arrogante y desafiante. ¿Por qué lo permitimos? ¿Cuándo permitieron los trabajadores españoles que se les calificara desde la izquierda y desde los sindicatos de vagos que no querían trabajar? ¿Se permitiría un discurso así, referido a un colectivo de trabajadores que no fueran españoles? ¿O se criticarían dichas declaraciones como racistas y xenófobas? De hecho, ya ha pasado. Hace unos años, una concejal del PP de Ceuta tuvo que dimitir por decir que los musulmanes de la ciudad no querían trabajar. ¿Por qué nos obliga también a dimitir a los políticos que dicen lo mismo de los trabajadores españoles? Los españoles no quieren trabajar por salarios de miseria, que es a lo que sí están dispuestos a trabajar muchos inmigrantes recién llegados. La consecuencia inmediata de este proceso es el hundimiento de los salarios y la expulsión masiva del trabajador español menos cualificado del mercado de trabajo. Y con estos sueldos de miseria, se supone que estos inmigrantes sin ninguna cualificación, que apenas hablan nuestro idioma, ¿van a pagarnos las pensiones? Pues aunque cueste creerlo, eso es lo que nos están vendiendo. En esta ocasión ha sido el Confidencial.com el que ha pedido meter en España a 270.000 inmigrantes cada año para reducir el déficit en pensiones. Incluso afirma de manera sorprendente que la inmigración se presenta como un instrumento más efectivo que la natalidad o la caída de la tasa de paro para reducir el grave agujero de la seguridad social. Es decir, que hay que darle más preferencia a importar inmigrantes que a darle trabajo a los españoles en el paro o ayudar a los jóvenes españoles a que formen familias. Realmente se ríen en nuestra cara. Ya nos dijeron lo mismo hace 20 años y fue una gigantesca mentira. ¿Por qué la hemos de creer ahora? Mientras tanto, nuestra frontera sur sigue siendo un coladero y ya tenemos más de 12.500 menas en España, una auténtica bomba de relojería que ya nos ha estallado en la cara. Solo hay que ver las estadísticas de delitos y agresiones sexuales en lo que va de año. Casi el 100% los cometen extranjeros, muchos de ellos menas, que declaran públicamente que su intención es ir a vivir al País Vasco porque hay más ayudas que en ninguna parte, incluida la renta general de inserción, renta que está siendo copiada por otras regiones, lo que provocará un mayor efecto llamada todavía. Cada vez es mayor el número de economistas que anuncian negras nubes en nuestro futuro. ¿Qué haremos con todos esos cientos de miles de africanos y musulmanes sin trabajo y sin cualificación cuando eso ocurra? ¿Cuáles serán las consecuencias para la población trabajadora española y para los ciudadanos en general? ¿Hasta cuándo vamos a llevar a cabo esta criminal y suicida política de inmigración? Noticias y empieza el programa. Villarejo amenaza a Sánchez con destapar acciones del CNI contra jueces y el Estado. El déficit de la seguridad social alcanza los 15.000 millones y se triplicará sin reformas. Interior tejerá una red de confidentes para combatir los delitos de odio. La construcción china de un puerto en Israel molesta a Estados Unidos. Hoy trabajan en España un 40% menos de jóvenes que hace 10 años. La Unión Europea incluye al Servicio de Inteligencia de Irán en su lista de terroristas. Vox no desmiente haber recibido financiación de la oposición iraní. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues empezamos ya el debate de esta semana. Hoy vuelve a estar con nosotros Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Manolo y Miguel. Aquí una tarde más con vosotros y con nuestros oyentes. Y Manolo es Manuel Canduela, que hoy de nuevo nos acompaña en este Aquí la Voz de Europa. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola, Vicente. Y un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa una semana más. Bueno, Manuel y Vicente. Vicente, el programa que el debate que grabamos tú y yo la semana pasada coincidió casi en el tiempo con esa propuesta sorpresa de Vox, esas 19 propuestas que se sacó de la manga tras semanas, como dijimos nosotros, manteniendo un perfil bajísimo, y algunos de nuestros oyentes nos llamaron la atención diciéndonos: no, lo veis como Vox no tiene un perfil bajo, mirad qué propuestas más radicales, estas 19 propuestas son muy buenas, no tenéis razón. Pues ya veis el poco tiempo que pasó para que Vox se sentara con el Partido Popular, y de esas 19 propuestas, básicamente se quedaron en 7 y muy descafeinadas, las más ideológicas, las que más van en sintonía con el ideario de este partido, las que trataban temas como inmigración masiva, islamización, ideología de género, todas, absolutamente todas, fuera del acuerdo. Así lo han dicho una y otra vez PP y Ciudadanos, que esas propuestas que Vox quería no se aplicarán en Andalucía. Por lo tanto, aquí pues parece que ha habido un cierto engaño o un gran engaño por parte de este partido, al que, por cierto, este fin de semana les han atacado una serie de actos desde la extrema izquierda, y no tenemos ningún problema, nos solidarizamos con los agredidos, pero esperamos, como decimos siempre, que cuando nos pase a nosotros, cuando le pase a Democracia Nacional, cuando le pase a ADN, pues esta gente que nos mira tanto por encima del hombro, pues sean tan honestos como lo somos nosotros. Y bueno, dicho esto, Manolo, Manuel y Vicente, ¿qué opináis de esta, de este pacto del PP con Vox que tan descafeinado ha quedado? Pues eso, como tú bien has dicho, lo comentamos en el programa anterior, estaba claro que, por lo menos para nosotros, lo veíamos venir, que Vox iba, pues eso, a transgredir toda su, y ya lo comentamos con el tema del muro aquel de Ceuta o de Melilla, que se quedó en algo virtual, y así han quedado las 19 propuestas virtuales del señor Santiago Abascal de Vox para Andalucía. El perfil no es bajo, el perfil es muy bajo, porque efectivamente todas esas propuestas que tú has dicho, que eran las más revolucionarias, las más duras, en contra de la ideología de género, a favor del, en contra del aborto, a favor de la familia tradicional, etcétera, se han quedado como difuminadas, le ha dado casi igual lo que decía el PP, aquellos han agachado las orejas de esas de lobo, se han convertido las orejas del conejito del Playboy que se agachan, y así se han quedado como el conejito de Playboy, con el culo al aire, con la pompita, moviendo la pompita, llamando la atención, como comentamos también el programa anterior, con ese foco encima, para que todo el mundo viera cómo trabajaban Vox, los revolucionarios que eran, esas 19 propuestas que han quedado en nada, y ahí están, ese perfil bajo, ese no creo que vayan a hacer otra cosa, lo digo porque imagino que les va a ir bien en las elecciones, en las próximas elecciones que deberían ser ya, el señor Pedro Sánchez sabemos que sobra en la Moncloa, les irá bien porque tienen todos los medios, todos los apoyos a favor para que les vaya bien. Y este mismo caso que se está dando en Andalucía, ¿quién te dice a ti que no se produce en Valencia, en Castilla-La Mancha o en otros lugares donde el PSOE o partidos así un poco, un mucho a la izquierda o coaliciones de partidos a la izquierda tienen, empiezan a tener los partidos de derecha como bisagra a Vox ahí en medio, apoyado por los, como te he dicho antes, por los medios, por toda esa parafernalia que se monta alrededor del partido que quieren que triunfe, como en su día ocurrió con Podemos? Perfectamente. Y yo creo que el mismo perfil bajo que tienen en Andalucía tendrán en Valencia, si sea el caso, tendrán en Castilla-La Mancha, hablando de dos comunidades en las que hay cierta alternancia entre derecha e izquierda. En Valencia no la hubo, ahora están gobernando izquierda, pero en Castilla-La Mancha sí ha estado el tema Bono, PSOE, PP, etcétera, y en algunas otras en las que hay cierta alternancia, perfectamente, así como nos montaron a Podemos como partido bisagra, ahora con Vox. Y lo que queremos daros a entender a todos los patriotas que nos escucháis es que esa bisagra pues está, tiene rumbre, no gira lo que debe de girar, y la puerta que debe abrir hacia la ideología y a mantener esas posturas tradicionales, radicales, hoy totalmente opuestas a lo que es el sistema, no la abrirá, porque ya os digo, la herrumbre de la bisagra en este caso creo que va a ser evidente y se les va a ver el culo, se van a quedar con el culo al aire igual que han quedado en Andalucía. Pues bueno, podemos decir que no han defraudado, justo al contrario de lo que dice tanta gente que les ha defraudado, a nosotros no nos han defraudado, han hecho exactamente lo que pensábamos que iban a hacer, que es traicionar todos sus principios, porque no son sus principios. Recordemos que el Partido Popular es una organización que nace escindida del PP, del Partido Popular, de Vox, perdón, quiero decir. Ya es que son tan idénticas. Estás hablando de ambas lo mismo, organizaciones, que es difícil a veces diferenciar la sigla, ¿no? Sí, sí. Entonces, hemos visto que en Andalucía, pues eso, han hecho lo que tenían que hacer. Lo que más me ha molestado a mí ha sido el tono de Ortega Smith, del señor Smith, cuando salió la rueda de prensa que dio. Por unos segundos casi logró engañarme, yo no tenía lo firmado, y el hombre hablando, hay que reconocer que es un auténtico profesional, que es un tío carismático, estaba eso sí sudando la gota gorda, porque seguramente la conciencia algo le remuerde, y luego ver los tweets también sacando pecho de Leónidas Abascal, pues era bastante ridículo, diciendo que habían firmado que la Junta iba a expulsar a 50.000 inmigrantes ilegales. 52.000. Bueno, la buena noticia de todo esto es que Vox es un montaje, es evidente. Sabemos que los fanáticos de Vox, que sois muchos, los ilusionados, los que no os dais cuenta que es una ilusión esto de Vox, pues tardaréis en reconocer que es una farsa. Vais a tardar y vais a defenderlo a garras y dientes porque os crea disonancia cognitiva. Nadie le gusta reconocer que ha sido engañado, pero la realidad es que un partido que te están presentando los medios de comunicación, que te está vendiendo La Sexta 24 horas, que en todos los medios te hablan de ellos de maravilla. El otro día hasta una entrevista en El Mundo a Ortega Smith lo pintaba como el soltero de oro, ligón, Rambo, experto en artes marciales, simpático. Bueno, ni Enrique Iglesias Jr. tiene esa propaganda en medios, es totalmente increíble. Yo nunca había visto algo así, sin ningún tipo de reservas, de un político, y mucho menos, entrecomillado, de un político fascista. O sea, se supone que estos son el fascio redentore que viene a salvar a la patria, y resulta que son amigos de los grandes medios de comunicación, que les tienen pues ya sentados ahí como una opción más, hablando de ellos a toda hora, y lo que es peor, lo hacían antes de que sacaran ningún solo resultado electoral, porque recordemos que si a Democracia Nacional no lo conoce ni el Tato, a Vox hace un año, iba a decir seis meses, pero prácticamente de hace seis meses a un año no los conocía tampoco ni el Tato. Repito, hay cosas positivas que hayan tenido que sacar una organización así, porque está cambiando el pulso de la sociedad española, porque la gente está empezando a reaccionar, es muy positivo. Ahora bien, ¿seremos capaces de reaccionar los españoles? ¿Seremos capaces de sobreponernos a un engaño más? Nos engañaron con Ciudadanos, nos engañaron antes con UPyD, nos engañaron con Podemos, ahora nos están engañando con Vox, y el mentiroso es siempre el mismo. Y podemos señalarlo con nombres y apellidos, son los medios de comunicación, pero todos, hasta los disidentes, hasta los que, como Federico Jiménez Los Santos, se rasgan las vestiduras con La Sexta y las informaciones que dan, participan de todos y cada uno de estos engaños. Entonces, señores, empecemos a darnos cuenta de que hay que cambiar. Decían que, claro, como solo tienen 12 diputados, que no pueden hacer más, que es un mal menor lo que han conseguido. Algo que se decía también antes del PP, cuando la gente votaba al PP, pero no es verdad. Los separatistas vascos y catalanes, con porcentajes de voto más pequeños, han conseguido en los últimos 40 años concesiones gigantescas y masivas para su propio beneficio. O sea que no es cierto que con este porcentaje de votos Vox no hubiera podido hacer y conseguir muchísimo más, sobre todo de sus medidas estrella, que eran la inmigración masiva y la ideología de género. La ley de violencia de género no se va a tocar ni una sola coma, y de inmigración masiva pues no han dicho tampoco absolutamente nada, más allá de un vago compromiso para controlar la inmigración ilegal, etcétera, etcétera, que a la policía es posible que se le facilite el número de ilegales en Andalucía, pero bueno, luego eso quedará en nada y se seguirá sin expulsar absolutamente a nadie. También el tema de la islamización simplemente se queda en un vago, en una vaga condena del fundamentalismo islámico. Y bueno, el fundamentalismo, ¿y el resto qué? ¿Qué pasa? ¿Que si entran en Andalucía mañana 5 millones de musulmanes que no sean fundamentalistas, eso a esta gente le parecerá bien? Y bueno, como esto, todo el acuerdo, la famosa consejería de familia, pero estamos otra vez con lo mismo. Si no hay preferencia nacional, si no se dice expresamente que será para formar familias españolas, correcto, las ayudas se las llevarán las familias musulmanas. Entonces estaremos otra vez con más de lo mismo. Así que, en fin, nos parece a todos que ha sido un engaño, como acaba de decir Manuel, abiertamente. Albert Rivera lo ha dicho, que Vox se la ha tenido que envainar. El candidato extremeño del PP a la Junta de Extremadura para las próximas autonómicas, Monago, que es del sector, ojo, moderado y rajoyista del PP, no es un derechista que vaya por libre en el PP, para nada, es del sector moderado, ha dicho que este pacto lo podría firmar cualquier presidente autonómico del PP. O sea que esto, ya está del PSOE, ya está seguramente, o sea que estamos ante una traición. Sí, abriendo la puerta a lo que estábamos comentando antes de la bisagra, de que al final van a conseguir, después de flasear a todo el mundo, a toda la opinión pública, al final conseguirán que Vox sea la bisagra. Y a mí me gustaría poner, al respecto de Vox, unos puntitos sobre las seis para remarcar un poco. Para mí, Vox es el claro usurpador de la ideología que queda a la derecha del PP. Y el PP es el partido traidor por excelencia en España. El PSOE ha sido el partido que para mí debería haber sido, no debería haber sido jamás legalizado en España por todo lo que aconteció durante nuestra guerra civil. El Partido Comunista exactamente lo mismo, simplemente por delitos de lesa patria. Y ese PP, que cuando se convierte en PP traiciona a toda la camarilla, a todo el búnker del régimen de AP, que confía en el PP, en la refundación de su propio partido, para abrirse un poco a los tiempos modernos, y claro, ahí comete la primera traición, que es el romper con el continuismo del régimen, que deberían haber defendido a capa y espada, porque era lo que habían mamado como políticos, y que perfectamente podía haber tenido proyección con una constitución como Dios manda y no como esta, y en plan reivindicativo, perfectamente, de cara a todas las posturas democráticas que defendían todo el resto de partidos, defendiendo al régimen anterior y poniendo muchas veces esa ideología que ha sido siempre tan banalizada, ese franquismo que ha sido banalizado, que ha sido tratado de escoria por nuestros partidos modernos, y que ahí estaba como remanente en el AP, en Alianza Popular, que se diluye dentro de ese Partido Popular Democrático con nuevos aires, con las gaviotas, etcétera, etcétera, que levantan el vuelo. La segunda traición, dentro del, una vez convertido el PP, es dentro de esa ideología que les queda a ellos mismos en materia de aborto, en materia de ideología de género, que teniendo en materia de idea de España, de la religión que ha tenido siempre esta nación, esta nuestra patria, se traicionan a sí mismos, no son capaces de ya no de defender aquel franquismo, sino de, una vez modernizados como PP, levantar esa bandera de la tradición española y postularse como un partido de derechas, como habían un montón en Europa en la época, en los años 80, en los años 90, que defendían posturas nacionales, posturas tradicionales de su país, y perfectamente, esa ha sido la segunda traición del PP, y la tercera traición ha sido esta, la de vendernos partidos como Vox, que este remanente que le quedaba al PP a su derecha se instrumentaliza solo para desarticularlo. Hay que verlo de esa manera. Como si ahora en toda Europa están triunfando estas posturas tradicionales de religión, de defensa dentro de Polonia, de Chequia, de Hungría, de estas posturas nacionales que están refrescando un poco el aire apodrido, el olor apodrido que hay en Europa. ¿Por qué no tienen ese vuelco aquí? Porque el partido mayoritario, toda la caterva que apoya ese partido mayoritario, que ha tenido un montón, ha tenido unas cuantas mayorías, unos cuantas en el Congreso de los Diputados, y podía haber hecho mucho por defender esas ideas patrias, las ha traicionado también. Y su última traición es poner un partido tapón, como es Vox. Vox es un partido tapón, que está ahí únicamente para que estas posturas que en Europa están surgiendo y están consiguiendo hacer de los países del este de Europa unas potencias nacionales con peso en Europa, porque quieras o no, dentro de esta Europa también podrida en la que estamos, están teniendo su peso, están defendiendo, son capaces de defender sus posturas nacionales, sus tradiciones, su cultura, sus fronteras, cosa que nosotros no somos capaces. Nos crean a Vox. ¿Por qué? Porque está surgiendo en España esa inquietud, ese los españoles primero, ese defender las posturas nacionales, volver a nuestra tradición. Estamos totalmente en contra de posturas abortistas, totalmente en contra de posturas que defiendan la bastarda ideología de género. Pues eso el PP lo traiciona también y nos lo vende en un paquetito bien envuelto que te lo trae Amazon Politic. Te lo pone en la puerta de casa y te dice, toma, ahí tenéis a Vox, vota a Vox. Y hablando de Europa, acaban de decir públicamente a Abascal que no van a ir a las elecciones europeas ni con Marine Le Pen ni ningún partido de este corte europeo, que van a ir por libre. O sea, ya está clarísimo lo que es este partido, que como tú acabas de comentar, pues acepta este régimen del 78, acepta la Constitución, acepta la Unión Europea, acepta la OTAN, acepta el sistema en sus puntos fundamentales, tanto que hablan de que el Estado Nacional tiene que recuperar las competencias que le ha pasado a las autonomías, que por cierto, otra bajada de pantalones de Vox, que en su propuesta inicial pedía una especie de declaración institucional en Andalucía que fuera el inicio de la recuperación de competencias en salud y en educación por parte del gobierno de España, y en el acuerdo con el PP esa declaración también ha desaparecido. Desaparece, no, no está. Y si quieren que recuperemos competencias, pues ¿por qué no quiere que recuperemos competencias traspasadas, por ejemplo, a la OTAN, a la Unión Europea o al Banco Central Europeo? Porque de eso nunca dicen nada. Así es. De hecho, el acuerdo pues ya empieza por parte del Partido Popular y Vox. El primer punto es guardar y proteger el orden constitucional y la unidad de España. Lo de la unidad de España me parece correctísimo, pero ya queda claro que el orden constitucional y la unidad de España son incompatibles, porque la unidad de España está gravemente lesionada por un artículo de la Constitución que es el que nos obliga a dar más y más y más competencias a unas autonomías separatistas e insaciables. Dice que manteniendo siempre la máxima lealtad hacia la corona y la Carta Magna. Nuevamente, una contradicción. Ni la corona es leal con España, no podemos ser leales con la corona, ni jurar lealtad a una Carta Magna que tiene 40 años, está más que obsoleta y la crearon para dividir y para hacer daño. Comentabas antes, Miguel, que no van a ir con Marine Le Pen ni con ningún partido nacional. Pues bueno, no es demasiado rectificar la postura anterior de las pasadas elecciones. Las pasadas elecciones europeas, todo el mundo pensaba que votaba cuando estaba votando al señor Vidal Cuadras a un partido pues nacional, un partido de ideas nacionales del estilo del Frente Nacional Francés, y ellos, por lo bajini, aclaraban que de salir elegidos se sentaban en la bancada del Partido Popular Europeo. Es decir, nunca han llegado a abandonar realmente el Partido Popular, por lo menos el europeo. Y claro, ahora sería muy descarado decir que no, que y por eso utilizan la carta esta de la independencia de cara a las europeas. Hablando de esas elecciones, y luego vuelvo a este tema rápido y a ver si podemos hacer un repaso somero entre todos a los puntos, hablando de las elecciones europeas pasadas, es importante el titular que ha leído Miguel, porque hay gente que lo niega. Cuando ha sido el propio Vox, ha sido el propio Ortega Smith el que ha reconocido que la disidencia, como ellos la llaman, iraní, les financió. Pero bueno, les financió con cerca de 1 millón de euros. Y esto deberían aclararlo un poquito más. No vale aquí los hooligans de Vox. No, Vox, es que vosotros, como no tenéis éxito, tenéis envidia, bla, bla. No, no, no. No nos vais a callar. No. Tendréis que explicar este capítulo. Tendréis que explicar cómo una organización de exiliados iraníes llamada el CNRI, el Consejo Nacional de Resistencia Iraní, pues les fue dando así a modo de pequeñas donaciones, crowdfunding, que luego ellos lo llaman, entre 200 y 5.000 euros, pues les llega a dar 1 millón de euros. Casi nada, bueno, casi nada. Señores, este grupo tenía además su propia organización terrorista, el Mujahidin e-Halk, que se llamaba PMOI, conocido en español como la Organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán. Es decir, los integristas islámicos contrarios al gobierno iraní. Sí, señor. Así entendemos que este grupo estaba armado por Israel y que tiene a sus espaldas 17.000 víctimas mortales en combates en Irán. Sin embargo, pese a que es un grupo manifiestamente terrorista, en el 2012 Estados Unidos lo retira de la lista de organizaciones terroristas. Y este es el grupo que financia Vox en España, señores. Israel pesa mucho. Señores, a nadie le da por pensar que esa lealtad extraña al Estado de Israel de Vox, ese fanatismo por el Estado de Israel, esa obsesión de Rocío Monasterio de sacar festividades hebreas que nadie conocemos para felicitarles. Que no nos importan en absoluto. Que no nos importan como nación, para felicitarles hasta última hora. Esa obsesión de Ortega Smith de estar hablando siempre del niño de pijama a rayas y todos esos esas historias. Todos esos, o sea, cuentos. Verdaderamente, nadie tiene que preguntarles cómo es que un grupo terrorista islamista les ha financiado. Así parece más coherente aquella majadería que decía el señor Bardají, que los de Democracia Nacional éramos, ¿cómo nos llamó?, psicópatas, sí, o conspiranoicos, o algo así. Alucinados, sí, o algo así. Conspiranoicos. Así se entiende que Bardají apoyase al ISIS, porque es que el ISIS y los mujahidines son uña y carne. Es decir, ¿cómo puede ser que el partido antiislámico en España estuviera financiado en origen en una campaña europea por estos señores? Estos señores, ¿qué pasa? Que les gustaba mucho el brindis de los tercios de Flandes y dijeron, voy a darle 1 millón de euros a esta gente. Pero por favor, o sea, esto es una estafa nacional que debería estar perseguida, debería estar perseguida. Correcto. Unos segunditos quería por eso. Yo iba a abundar en el argumento ese de que cómo Vox se siente, voy a utilizar un palabra de estos del régimen, se siente tan empoderado como para poder decir que va solo a las elecciones europeas, pues eso tiene 1 millón de euros de apoyo detrás. Ya no solo los flashes y la opinión pública volcada sobre ellos, con todos los medios de comunicación poniéndonos como la mejor opción de la derecha hoy en día son Vox, ese es el entre paréntesis que les están con el que los están calificando, sino que además se puede permitir ese lujo. Claro, no les hace falta una financiación de campaña, la tienen ellos, se financian de esa manera. 1 millón de euros, señores, os recuerdo, son 166 millones de las antiguas pesetas. Da para mucha campaña, da para muchas papeletas. En el 2014, que no los conocía. Correcto, ni el Tato, efectivamente. Que tenían apenas 3.000 afiliados, 3.000 afiliados no se lo cree ni el Tato, superinflado también. Y ahora reciben de repente 1 millón de euros. Luego aparecen a toda hora en La Sexta, y resulta que hay un periodista importante que dice, ¿son tontos estos de La Sexta? No recuerdo ahora el nombre de Javier Marías, puede ser. Sí, que era él. ¿Son tontos? ¿No se dan cuenta que machacando a Vox solo hace crecer? Pero vamos, este hombre ha estudiado periodismo. Cualquiera sabe que propaganda no hay ni buena ni mala. Lo único que no puedes hacer en política es el ridículo. Sí, o no existir, como nos hacen a nosotros. Efectivamente. Como nos silencian totalmente, que solo aparecemos en una noticia ahí pequeña, perdida en un digital, para acusarnos de la muerte de Manolete. Es las únicas veces que aparecemos. Y cuando estás a toda hora en La Sexta demonizando a un adversario, sabes que los que odian a La Sexta se van a echar en brazos de ese adversario. Si es que es sencillísimo, o sea, sí, no, verdad, no os cuenten verdad, historias, pero es que no es La Sexta, es que pones La 4 y están hablando de Vox, es que metes cualquier canal de internet y te llevan a Vox. Nosotros tenemos ahora que estar hablando de Vox porque es un fenómeno masivo que tiene una campaña de publicidad que me atrevo a decir que ningún partido la ha tenido en toda la democracia española. Ninguno. De ningún partido se ha hablado tanto sin tener ningún tipo de resultado electoral, porque recuerdo que todo esto viene antes de las andaluzas. Sí, señor. Antes de los 12 diputados, que uno dice, bueno, 12 diputados en Andalucía tampoco es tan grave para que estuviéramos así, pero sin embargo, a toda hora tenemos a todos los medios de comunicación que si Abascal va a dar un comunicado, que sí, pero esto es una tomadura de pelo demencial. Sí, pero incluso puede haber más, que no sean solo los iraníes. Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Cómo se parece esta campaña de Vox a la que se hizo en su momento a Podemos. Sí. De Podemos también se habló de Venezuela, se habló de Irán, pero lo que decíamos entonces, ni Venezuela ni Irán controlan a todas estas televisiones que le hacían propaganda masiva a Podemos. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Yo dudo que estos iraníes sean los que paguen toda la factura. Pagarán los sueldos de todos estos youtubers salidos de la nada que apoyan a este partido, pagarán a todos esos foreros del foro coches, del foro burbuja, que ahora todos a uno están defendiendo a Vox, estos foros que hace 4 años eran todos de Podemos y ahora de repente son todos de Vox. Hombre, disimulado un poco, que se nota demasiado las campañas que hacéis, ¿no? Está bastante claro lo que está pasando. Y para terminar, pues primero, más que curioso que solo un día, o sea, la negociación entre PP y Vox duró solo un día, algo absolutamente ridículo. Cuando son la bisagra, cuando tienen el poder para decidir quién gobierna y quién no gobierna, pues tienes una fuerza enorme, ¿no? Cede solo en un día. No cede solo en un día. No. Y para terminar, si luego queréis añadir algo más vosotros, pues me gustaría, si queréis tocar el tema, si pensáis que todo este aparente enfrentamiento personal que parecen tener entre ellos Albert Rivera y Santiago Abascal, si es cierto o es otro teatrillo de estas dos personas, que hace 3 años, hay un vídeo en YouTube muy bueno, se estaban echando flores entre ellos diciendo que sus formas de pensar eran muy parecidas y que ninguno de los dos estaba cerrado a colaborar entre ellos porque su ideología y su proyecto eran muy parecidos. ¿Cómo es posible que ahora estén aparentemente enfrentados? ¿Esto es real o estamos ante una escenificación? Mira, para mí Ciudadanos era una tirita y Vox es el tapón, con lo cual Ciudadanos ha quedado en lo que ha quedado, nada, y cada vez creo que irá a menos, y el producto a vender es Vox y está claro. A respecto un poco de lo que nos toca a nosotros como gente que defendemos ideas tradicionales y tal, el problema de Vox no es solo el tapón que ejerce, sino la labor de sustitución que está con la que está trabajando, con la que está minando a muchos movimientos, que gente que no se da cuenta o que no lo quiere ver o que no acaba de verlo, que Vox es lo que es ese tapón que nos ha puesto el sistema, PP derechizado para que esto no reviente de una vez, y posturas como las que defendemos en Democracia Nacional y en ADN lleguen a triunfar como triunfan en otros sitios de Europa. Lo tenéis que ver. Esa labor de tapón no es solo labor de tapón, sino es una labor dura de sustitución. Quieren sustituir nuestras ideas, las quieren adoptar y convertirlas en algo light, en lo que algo que el sistema pueda transigir. Por eso esos votos, esos pactos con el PP en Andalucía, sí, pero no, yo digo esto, pero al final acabo, mira, si no le gustan mis principios, tengo otros, porque sí, porque nos quieren sustituir, quieren evitar de verdad la explosión de las ideas nacionalistas en España, y eso lo tenéis que ver. Como has dicho, Vicente, el PP ha sido siempre el dique de contención para frenar a la derecha nacional en España, para frenar más concretamente a los nacionales, también a una derecha social, conservadora, católica. Ha sido el PP ese dique, y una vez se ha roto el dique porque ya no servía, pues han sacado un nuevo dique. Pero Vox no va a ser para nada el responsable de que haya un cambio en el régimen, y la prueba es lo que hemos visto. Esto es lo que han negociado. O sea, con esto nos han estado sacando pecho y tratando de mentirnos en Twitter, de mentirnos en sus ruedas de prensa y de mentirnos en la cara. El punto número uno es: el objetivo prioritario del gobierno de la Junta de Andalucía será la creación de empleo de calidad. Bien, brindis al sol. No dicen cómo, nada explicado. De calidad, sí, bueno, un empleo de calidad. Maravilloso, ¿quién va a estar en contra? Como los cigarrillos americanos. Segundo punto, luchar contra la corrupción. Nos comprometemos a promover todas las comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía que sean necesarias. 2.000 al día. Pero las 3.000. Aquello que dicen, cuando quieras que algo no se descubra, crea una comisión, sí, de investigación. Sí, o sea, parece de los hermanos Marx. Ya vamos aquí a impedir la corrupción creando comisiones de investigación. No, lo que hay que dotar es a la Guardia Civil y a la policía de medios para perseguir la corrupción de verdad, de una forma independiente. Y a la justicia, y efectiva, dotarla de una independencia para... Pero en Andalucía, que no hablen de independencia judicial, donde se han cargado a la juez Laya, que era la única que... La jueza Laya, que perseguía la corrupción. Abogar por un gobierno basado en el diálogo y respeto, bla, bla, en la misma palabrería boba y flácida de siempre. Punto 3, ya ves. Compromiso el 4, con la estabilidad económica, eficacia, eficiencia y suficiencia financiera. Ya estamos. ¿Se van a bajar el sueldo? Recortes. Entonces, no se van a bajar el sueldo. Entonces, ni a rebajar las dotaciones a inmigrantes. Entonces. Impulsar la reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones. Que contemple la bonificación al 99%. Ya estamos otra vez a dedo analizando. El impuesto de sucesiones es un robo que debía ser erradicado. Sí, señor. Y parece mentira que dos organizaciones liberales pactan algo que luego Ciudadanos... ha dicho que no lo va a cumplir. O sea que encima pactan y ni siquiera hablan de una liquidación de impuestos injustos e innecesarios. Efectivamente. El 6 ni lo leo porque es una chorrada. El 7, otra chorrada. 8, me paso directamente al 12 porque me ha llamado la atención. Integrar las embajadas comerciales de Andalucía existentes en el exterior en la red que tiene el Estado a tal efecto. ¿Pero cómo que integrar las embajadas de Andalucía? ¿Qué hacían? ¿Como los catalanes entonces? Claro, liquiden las embajadas de Andalucía y que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores y las embajadas españolas las que traten con el exterior. Claro que sí. Pero ni siquiera eso. Entonces, en Cataluña sí nos vamos a cargar las embajadas y en Andalucía no. O sea, estos tíos son unos farsantes. Luego hablan de libertad de enseñanza, mucho rollo, pero en el punto 15 también me ha llamado la atención otro tema. Así como fomentar el bachillerato internacional. Y dices, joder, el bachillerato internacional. Increíble. Me he puesto un poquito a analizar qué es el bachillerato internacional, y es pues algo así como totalmente masónico, en principio creado por una agencia, parece que británica, con sede en Ginebra. De los ingleses no quiero nada. Que cobra un pastizal, cada centro tiene que pagar 8.000 euros solamente por decir que da el certificado, el diploma bachillerato internacional, más luego 1.000 por la matriculación de cada alumno en cada... O sea, es un sacamantecas de una entidad privada. Otro paga favores seguro, claro, de estos tipos. Claro que sí. Que el bachillerato internacional este, por supuesto, tiene enseñanzas coránicas, porque es internacional, tiene también enseñanzas de género, y esto es lo que pide Vox, y hay que fomentar. O sea, un paquete de mierda con un lazo rosa. Cuando ya está en algunos institutos en España, es elitista, es carísimo, va a los fondos públicos, o sea, es un sacamantecas para niños pijos a cargo del dinero de todos los españoles. Qué bueno. Para implementarles una educación más masónica e internacionalista. Y eso es lo que quiere poner Vox en... Cumple la agenda del con NOM. Las tonterías. Es lo que manda su jefe, es cumplir la agenda del NOM. Luego, el plan integral de apoyo en las familias, que tenga como ejes fundamentales el fomento de la natalidad. Muy bien. Y que incluya medidas como la ampliación de la gratuidad educativa de los 0 a 3 años, la ampliación de la red de guarderías y beneficios fiscales a las familias, en especial las numerosas. Es decir, nada, nada. La nada. Sí, vale, está claro que a los que estamos lo hemos pasado mal con los chiquillos, nos ponen más guarderías gratis y es una pequeña ayuda. Bien. Pero eso, comparado con la situación de emergencia nacional que hay, con el problema de trabajo, que hay en naciones como Polonia, que son mucho más pobres económicamente que España, y están dando sueldos importantes a las mujeres por hijo. Y como decía antes Miguel, que no venga ni un pequeño epígrafe de solo a las familias españolas, ni un pequeño... Entonces, nada. ¿Para qué queremos a Vox? Si esto lo podía haber firmado el PSOE. Crear una consejería de familia. Como ha dicho antes Miguel, si no pones el epígrafe, pues mal vamos. Pero es que encima Maroto, el del culo roto, ya ha empezado a decir, no, tranquilos, votantes gays, trans, arcoiris y todo este rollo LGTB, porque va a ser para familias de todo tipo, también para las monoparentales, también para las homosexuales, también. Ya, y Vox ¿y qué ha conseguido Vox? Nada. Este es el voto útil, el gran éxito que había que votar, que teníamos que apoyar todos a este partido, porque los demás éramos unos machacados. ¿En cuál de los 19 puntos hablan del paro juvenil en Andalucía, de las peonadas? Aborto, que hemos hablado antes, tío. Sí. El 19, desarrollar un plan andaluz de adopción, vale, bien, un brindis al sol, poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas, maravilloso. Esa es su lucha contra el aborto. Una educadora allí social que pues le dará lo que le dará. Es que es triste, ¿dónde están las? Yo en Andalucía, con el índice tan grande de paro, con las peonadas, los PERS, estos que han ido bambando de ayuntamiento en ayuntamiento, no sé, quiero decirte, estas son de verdad 19, esos son los 19 problemas más graves que tiene Andalucía, con una tasa del 30% y pico del paro, con unos índices de productividad bajísimos, inmersa en con problemas de inmigración a mansalva, que llegan a Algeciras, a Ceuta, a ciudades independientes, Ceuta y Melilla, vale, pero Algeciras, a Málaga, a Cádiz, todos los centros de acogida, los problemas que tienen con la inmigración ilegal, con los jornaleros, con los braceros, con las ETTs, que no pagan ni un solo jornal como Dios manda. Esto, de verdad, esos 19 puntos que has leído tú, que has resumido tú, son los 19 puntos para gobernar una comunidad, la comunidad más grande de España. Triste. Son medidas económicas perfectamente firmables por PP y Ciudadanos, y me llama la atención, Manuel, el punto de la corrupción, como si que parece que hablan de corrupción en general, cuando evidentemente es la corrupción del PSOE, de los ERES, etcétera, y es curioso como eso pues lo tapan, ¿no? Y parece que es corrupción así, en ambiguo y en general. El 27, cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración. Ya no debería ni seguir leyendo, no voy a seguir, porque son para vomitar, dos líneas más estúpidas. La legislación vigente es suficiente para frenar la invasión que estamos tal. El 28, también de inmigración, apoyar material, humana y documentalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Solo faltaba que no les apoyaran. A ver si es que no lo hacen. Que luego, es que aquí te la cuelan, o sea, ellos van a apoyar material, humano y documentalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Solo falta que no les pagaran el sueldo, ni les dieran ningún tipo de material, ni de apoyo humano, ni documental, o sea, vamos. Sería triste ya. Que estas fuerzas de seguridad tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral. Pero y una mierda. Este punto, ¿qué es? O sea, es que no, eso que es increíble, o sea, es de risa. Es, o sea, no dice en ningún momento, la redacción está adrede, ambigua, para no decir nada absolutamente. Para decir sin decir. La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico. No, señor. Que empiecen a... La islamización, como ha dicho Miguel. Sí. Andalucía se tiene que frenar ya, la islamización. Así es. Y toda España. Y ahí era importante ese punto que se han reído todos de cambiar el día de Andalucía. El día de Andalucía a la toma de Granada. ¿Por qué? Porque ese día quedó incorporada el reino de Granada a la corona española, a Europa y a la occidentalidad. Y por eso Democracia Nacional lleva 15 años asistiendo allí sin falta a la toma de Granada. Bueno, miento porque este año, por agotamiento, hartazgo y por cansancio y por poco apoyo y por desidia del pueblo español que debía estar ayudándonos, pues este año, pues mira, hemos decidido no ir y ha aparecido allí. Vox y allí todos los españolas este año. Y además Vox y el PP y Casado. Increíble, increíble, increíble. El PP no ha ido nunca, señores. Nunca. Al revés, les parecía les parecía un acto ultra. Casi, sí, ¿qué estáis haciendo? Defender el 2 de enero, pero estáis locos. Eso es un acto. Eso no se. Por favor, hombre. Y todo el PSOE de la Junta de Andalucía totalmente en contra de hacer un día como pues, ese. Que es el día de la unificación de España como nación completa. En lugar de celebrar el Día de Andalucía, el día de su autonomía, de su estatuto de autonomía, pues era lógico, pero eso también se lo han envainado, y como el muro era metafórico, y en la rueda de prensa el señor Smith, este de Matrix, dijo, no, bueno, ese no era un punto por el que nosotros no íbamos a dejar de apoyar un gobierno. Luchar contra el turismo sanitario, claro, todos queremos que no haya turismo sanitario, auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las concesiones de licencias de radios y televisiones otorgadas y asegurar que las nuevas se concedan con criterios técnicos para bla, bla, bla, bla, bla, asegurar y dárselas a Jiménez Los Santos, sí, señor, que me ha estado apoyando. Este es otro pago de favores, como habrá que averiguar a quién pagan favores con el absurdo ese... Claro, el problema ahora es que hay que instaurar el bachillerato internacional. Qué triste, qué triste. Y claro, y así pagan favores. Cuando yo me arrogo la calidad para poder dar licencias de radiodifusión y digo que deben... Estoy descaradamente diciéndoos que se las voy a dar a quien a mí me dé la gana, a quien a mí me apoye, y si no me apoyas, no te la voy a dar. Eso se puede poner, pero no se puede decir. Luego, en el 32... Aún recuerdo ahí los ecos, tío, cuando Leónidas dio un golpe en la mesa y dijo: ¡Esto es Esparta! ¡La televisión andaluza se cierra! Pues ahora ya no hay que cerrarla, hay que reducir el gasto, mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos de la radiotelevisión andaluza y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica en formato. Entre paréntesis, ahora debéis hablar de Vox. 33, existe, tío. Punto 33, que es el grado máximo de la masonería, es el punto 33. Punto. No, aún quedan muy poquitos más y ya no os torturo más, prometo que termino ya, quedan dos puntos. Promover una ley de concordia que sustituya la ley de memoria histórica, pero por favor, que dejen, que no queremos leyes ni de la memoria, ni del amor, ni de la paz, ni del odio, ni de que me duele el estómago, ni de la aracnofobia. Es decir, hay cosas que no hay que legislar. La gente tiene derecho a pensar lo que quiera, a amar lo que quiera, a odiar lo que quiera. Y esto de la concordia suena al avión ese que había hace años, el nuevo orden mundial, o sea, leyes de sentimientos del Ministerio de la Verdad, es totalmente orwelliano. Que se metan el punto 33 por donde les quepa, que no queremos ni ley de la memoria histórica, ni ley, queremos una ley general que garantice que se pueda llegar a la verdad. Es decir, que si hay un investigador histórico que te demuestra que las cámaras de gas son falsas, lo pueda hacer sin que le metan en la cárcel. Y lo pueda decir. Y si otro señor demuestra que ese tío es un patán y un falsificador y un mentiroso, lo pueda hacer sin que le metan en la cárcel. Eso es lo que queremos nosotros. Leyes. Eso es libertad. Leyes que nos lleven a la verdad, no que nos Que la coarten. Que la coarten y que en pos de una falsa concordia, pues nos metan del, del buenismo mundial, el de la globalidad, todo es bueno, el Imagine, John Lennon y todas estas tonterías que os venden, hombre. Esto, como Vox es un partido de europeo identitario, pues tenía que meter una fuerte medida identitaria. Fuerte. Ya el número 35. Esto es el, digamos, no digo la rima, la enjundia, no digo la rima. La enjundia. Apoyar y promover las expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco. Pero, tonto, señores, de Vox, ¿verdad? El flamenco hay que apoyarlo. Señores, ¿no se nos ha ido un poco la mano con el flamenco? Que la gente tiene estatuas de oro de un yonki podrido como el camarón de la isla y están adorándolo como si fuera un dios, que parece nuestro Maradona local, por favor. Se nos ha ido la mano con ese tema. Que lo disfruten. Ya está bien de promocionar todo esto. O sea, la imagen cañí, la imagen... Lo siento, yo no soy flamenco, soy español, a mucha honra, me gustan las jotas y no me gusta el flamenco y no considero que sea una parte consustancial del pueblo andaluz, porque al pueblo andaluz le han sustituido toda su cultura tradicional por toda esta ola de flamenquismo que lleva ya 100 años azotando Andalucía. Y una cosa son las rumbitas estas agradables y luego ya todo este endiosamiento de cuatro gitanos que están haciendo que la marca España se identifique en el mundo con una subcultura arabesca, una subcultura que no es para nada la tradicional del resto de los españoles, y estos señores de Vox son lo que quieren. Pues léanse un poquito a los regeneracionistas, lean quiénes eran los regeneracionistas y qué pretendían en España, porque la cultura española tiene muchas cosas buenas, pero hay otras de las que no podemos estar eternamente sacando pecho, porque no hay por dónde sacar pecho. Y lo siento, porque con esto sé que me voy a ganar la antipatía de muchos andaluces, pero es lo que pienso. Y ya la última, bueno, sí, el tema de la caza, reconocer la importancia de la actividad cinegética. 37, trabajar para que en el marco de las ayudas internacionales a la cooperación internacional al desarrollo se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos. Si se dan decididamente, súper importante. Si se dan decididamente hacia atrás, ¿qué? No entiendo. Javier Ortega, no Smith. Smith. No lo entiendo. Vox. Ya está. Sin comentarios. Qué dolor. Te adoro. Brevemente, antes de la pausa, Vicente, ¿algo que decir? Nada más, que tengo un dolor de cabeza impresionante, estoy por dónde cogerlo. A mí el flamenco no me desagrada, efectivamente no es una base de la cultura española y europea que haya que defender y tal, porque es un gusto musical, si te gusta lo oyes, y si no te gusta, ¿no? Eso de ponerlo como un punto en unas opciones políticas, ya te digo, repito, perdonad. Claro que no. Perdonad que me reitere, pero con los graves problemas de trabajo y de paro que tiene Andalucía y de desindustrialización y que los problemas sean el flamenco, es algo que es para morirse de risa, señores. Coger al flamenco en el Coto Doñana me parece perfecto. El flamenco en Suiza, absurdo, para darlo a conocer, pues no te digo que no, pero en Andalucía nos sobra flamenco. Pues con esto terminamos esta primera parte del debate. Descansamos un momento, pero seguimos. Hasta ahora. Only rivals.

Nos critican mucho por hablar siempre en contra del régimen del 78, nos llaman que somos demasiado radicales, que no están tan mal las cosas, que nos ha ido en general bien durante los últimos 40 años, pero ya veis las cosas que pasan en este régimen del 78. No nos queremos ni imaginar cuáles son esas operaciones secretas del Estado que quiere destapar el señor Villarejo, que me imagino, evidentemente, al final no saldrá nada, habrá algún pacto, algún cambalache, y este señor pues lo sacarán de la cárcel por la puerta de atrás, y como siempre, no nos enteraremos de nada. Pero ¿cómo es posible que uno de los principales bancos de España contrate a un trabajador público? Este señor era un comisario de la policía y estaba trabajando para un banco privado y haciéndole todo tipo de, pues de cosas ilegales, de espionaje a políticos, a banqueros rivales, a empresas rivales, y así es como está funcionando este régimen del 78, con el crimen continuo. Está claro que siempre, pues un Estado, incluso el más honrado, tiene que llevar a veces pues ciertas operaciones que, en base a un bien superior, pues seguramente no son 100% éticas, pero es que encima aquí no estamos ni en eso. Estos son operaciones que benefician a unos pocos, son beneficios privados que no benefician al pueblo español. Aquí nos viene a la cabeza este pues Garzón, la ministra de Justicia, todo aquel grupito del que ya hablamos en un programa, de élites judiciales y policiales que tenían su mini mafia con una pinta de masonería absoluta. Y bueno, ojalá fuera verdad que este hombre destape esas operaciones turbias que hemos visto durante los últimos 40 años en este narco régimen del 78, y ojalá nos enteremos de una vez por todas qué pasó el 23F, cuál es la verdad de la crisis del aceite de la colza, cuál es la verdad del 11M, cuál es la verdad de las niñas de Alcácer, cuál es la verdad de estas extrañas desapariciones. Apareció este cadáver de Laura Luelmo, que curiosamente ya han incinerado, qué raro, incinerado con la Guardia Civil, diciendo cosas bastante incoherentes que se contradicen con lo que decía el forense. Y bueno, justamente estos días, pues otra vez otro niño desaparecido, y que nos venden que ha caído en un pozo oculto, no se sabe dónde, un pozo de un palmo de diámetro, que ahí, vamos, no sé si es posible que un niño de 2 años caiga en ese pozo. Y resulta que su hermano de 3 años también murió extrañamente de un infarto hace un tiempo. Y bueno, siempre estamos con lo mismo en este narco régimen del 78. Desapariciones de niños, desapariciones de adolescentes rarísimas, que luego nos cuentan versiones, entre comillas, oficiales, absolutamente increíbles, que nadie se las cree. Y bueno, ya os digo, a ver si de una puñetera vez, ojalá, no creo que evidentemente acabemos sabiendo nada, pero ojalá Villarejo destape esta absoluta basura y mierda de régimen, y que demuestra que tenemos absolutamente la razón cuando lo criticamos y decimos que hay que desmantelarlo por completo. 2.700 menores desaparecidos hay en España. 2.700 menores desaparecidos. Y eso nos va bien con este régimen del 78, porque continuamos manteniendo la política de la posturita del avestruz. La gente no quiere saber, y como no quiere saber, así nos va. En la antigua Grecia era impensable que un ciudadano cualquiera, pero hablo de un ciudadano cualquiera, de cualquier agricultor de cualquier ciudad de las polis griegas permaneciera al margen de la política de su ciudad. Era considerado un idiota, con el acento en la I central, una palabra llana. Idiota, en el antiguo griego, significa aquel que no quiere, que se desentiende de los asuntos políticos de la polis. Eso es lo que estamos llenos de idiotas, que meten la cabecita como hacen los avestruces para esconderse, pensando que no los van a ver. O, como ocurre aquí, para no querer ver todo lo que nos rodea. Solo desde posturas mafiosas, solo desde el comportamiento como el que mafioso que vemos en cualquier película en el que manda el capo di tutti capi, se pueden defender un Estado y un régimen como este corrupto, podrido, pendenciero del 78, con una desigualdad regional, con 17 reinos de taifas que abundan en la desigualdad de los españoles, con unas leyes electorales injustas que hacen que quien de verdad consigue el apoyo popular, y doy siempre el ejemplo de Fuerza Nueva, no tenga representación en un parlamento que, en teoría, democráticamente, está abierto a la representación de los españoles. Mentira. en un régimen cuyos nombramientos de jueces y fiscales forma parte de una clara connivencia política, de un bloque y del otro, de las derechas y de las izquierdas. Es inmantenible, insoportable, inaguantable que esto continúe así, con un uso de los medios de comunicación públicos como plataformas propagandísticas, me da igual de quién esté gobernando PP-PSOE, me da igual, es insoportable, eso solo lo hace, se puede permitir el lujo de hacerlo un mafioso con cartera que paga favores, que paga sueldos y que te dice, habla bien de mí, habla mal de mí, tú vas a ser juez, tú vas a ser fiscal, tú vas a salir elegido en tu provincia y tú vas a formar parte de un Senado corrupto cuyo mayor logro ha sido reformar el edificio de su sede y ponerse un piscinón del copón, reformarse el bar y hacerse una sauna allí para que los señores senadores que se les hinchan los huevos de no hacer nada puedan bajar a relajarse. Es insostenible. Alguien, lo hemos comentado muchas veces, en una reforma como Dios manda, Dios con mayúsculas, de este régimen partitocrático del 70, y digo partitocrático porque mandan dos partidos, uno y otro, y el resto simplemente se agacha y aguanta y soporta las manipulaciones, las mentiras, las se venden unos y otros por unos intereses, se pacta con minorías en cuestiones de interés nacional que repercuten en el funcionamiento de la nación en contra de lo necesario, de lo positivo que necesita la nación. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que fulanito me vote unos presupuestos. Eso debe ser así, debe continuar así. Eso solo se puede mantener desde esas posturas maciosas de las que tanto hablamos aquí, de este régimen del 78. Que ningún partido político del espectro actual lleve en su programa la derogación del articulado que mantiene semejante estatus de corrupción, de amiguismo, de podredumbre, de asco, dice mucho de los ideólogos y dirigentes de estos partidos del régimen del 78. Esto es una mafia alegal y consentida que venimos sufriendo desde que votamos la puñetera Constitución del 78 que nos cayó encima impuesta desde fuera. Y no lo ha sabido ver nadie. Y continuamos viéndolo, solo hubo una persona que lo dijo en el Congreso de los Diputados, don Blas Piñar, que estas autonomías iban a llevar a la debacle de España, a dividir España y a deshacer a los españoles, como no debe ocurrir y como no debería ocurrir nunca. O esto acaba, o lo hacemos acabar, o lo hundimos entre todos, sacamos de una vez la cabeza del agujero, dejamos de ser avestruces en la sabana y pasamos a ser leones y acabamos con ellos, o ellos van a acabar con nosotros, y lo tenéis que ver. Nadie ha querido ver, todos aquellos que en su día postulamos el no a la Constitución, lo teníamos claro, no se podía legislar en contra de España, que era aquella Constitución. Se legisló en contra de España, y eso es insostenible, inaguantable, insoportable. Y debemos, de una vez, acabar con este régimen del 78, con esta mafia corrupta, podrida del 78. Con respecto a lo de Villarejo, pues qué decir, ya hemos hablado mucho de ello. Villarejo es simplemente pues la esencia, la cristalización de este sistema. Policía empezó en 1972, cuando el régimen ya agonizaba, y a partir de entonces, incluso, ya lo hemos hablado en otros programas, pues protagonizaba programas de televisión como el James Bond a la española, el tío con licencia para matar, sin ningún comisario encima que tuviera que al que rendirle cuentas. ¿Ante quién rendía cuentas? Pues evidentemente rendiría cuentas ante la corona, ante la cúpula del ejército, ante la cúpula policial, pero no ante un comisario directo. Este era el de operaciones negras, el de Black Ops. Entonces, este tipejo pues puede contar todo lo que sabe del régimen. Ya te digo. Pero lo peor es que el liberalismo, podríamos definirlo de una forma certera, como ese socialismo dirigido contra el bien común. Es decir, es una economía planificada, se le vende a la población que no existen estructuras por encima. todo cuentos para eliminar todo tipo de resistencias, y luego se crean superestructuras ocultas de tipo masónico, de tipo sectario. Entonces, pues exactamente igual que ha hecho la masonería durante siglos, que ha hecho la mafia, que era una estructura masónica. Recordemos que para entrar en Italia los americanos restauraron a la mafia en su poder, porque el único que la había liquidado era Mussolini, al igual que en Alemania Hitler aniquiló la masonería y Franco en España, pues en Italia fue Mussolini el ejecutor de esta gente, y los americanos la rearmaron. Luego, terminada la guerra, esa mafia pues va por su pago a Estados Unidos y se afianza allí. ¿Y qué llevan? Pues sus estructuras tradicionales mafiosas. Son los hachasín, los asesinos, los consumidores de hachís, son los sicarios que cobran en shekels. Es ese tipo de mafias, de asesinos que trabajan en la oscuridad y que tanto daño han hecho a España y que tantos presidentes correctos han asesinado y que de forma tan oculta han ido moviendo los hilos de la política. Y este señor es eso. Y dices, el BBVA, claro, la imagen de responsabilidad que teníamos del BBVA, pues recordemos ahora todas las investigaciones que ha llevado José L. Sánchez sobre los Botín y el Santander, pero es que es la misma banda. Recordemos que Villarejo está en las grabaciones, que se sentaba alegremente con el juez Garzón, aquel que mandaba cartas para pedir financiación encabezándolas con querido Emilio, y mandaba cartas para pedir la financiación del Santander, y esa banda tenemos. Pero es que lo peor es que estos mafiosos no se cortan ni un pelo, porque dice la noticia que hay pruebas de que han estado pagando a Villarejo hasta hace un año. Hace un año ya se sabía que Villarejo, aparte de tener todos los resortes y a gran parte de la gentuza de la extrema derecha más corrupta y decrépita de España en nómina, sobre todo en Madrid, pues se sabe que estaba siendo procesado por apuñalar, porque ya a este tío se le iba a la cabeza, y en su sed de sangre personal, él mismo, así como nos lo ha pintado José Mota como una caricatura con boina y tapándose la cara con una carpeta, pues no, a cara descubierta, tal era la impunidad que sentía, apuñaló por encargo a una doctora, de la cual parece ser que se había encaprichado uno de sus influyentes clientes. Este es el Villarejo, este es el James Bond español. Entonces, claro que puede decir muchísimo. Puede decir muchísimo de toda esta mafia. Aún recuerdo cuando hace 15 años empezamos desde Democracia Nacional a explicar que esto era un régimen que no tenía nada de democrático, que estaba totalmente movido por los servicios secretos, unos servicios secretos corruptos, que no son leales a nuestra patria, sino a la CIA y al Mossad, que son lo más putrefacto que hay en todo el planeta Tierra, y que estaban operando para que en España no existiera ni una sola alternativa nacional. A lo mejor este señor Villarejo, si le echa un poco de pelota, si de verdad quiere hacer daño al régimen, que cuente, aparte de todo lo que ha dicho Miguel, que sería importante, todas las operaciones que han ido haciendo contra los verdaderos patriotas. Nominalmente, todo lo que nos han ido haciendo, porque yo afirmo aquí que he sido víctima de decenas de campañas de desinformación y de persecución legal promovida por los servicios secretos. Y lo afirmo, y reto a cualquiera que me diga, no, eso es mentira y exageras, a un debate público. Tengo las pruebas. Las pruebas empezando desde hace 20 años y terminando hasta hace 4 días. Así que, señores, esta es la realidad. Y luego, para terminar muy brevemente, Miguel, es que ha hablado de Laura Luelmo, y la verdad es que quiero pedir a todos aquellos que recéis una oración por ella, por esta chica que le ha sido vilmente arrebatada su vida, cuando, si son verdad las informaciones, era una chica inteligente, profesora, amante de su familia, amante de su novio, guapa, bien formada, deportista, es decir, lo mejor de nuestra sangre, y ha sido eliminado, le ha sido arrebatada la vida por lo peor de la sangre que habita aquí en España. Voy a seguir ganándome enemigos, y quiero felicitar nuevamente a la Guardia Civil, a la UCO, a la Unidad del Crimen Organizado, por su gran labor en este caso como en tantos otros. ¿Quién iba a sospechar que un gitano satánico, que tenía antecedentes por haber apuñalado a una vieja para robarle el bolso en el cuello y luego haber vuelto a su casa para matarla, habiendo acabado con su vida y habiendo sido condenado? ¿Quién hubiera sospechado que un tío que después de salir de la cárcel en poco tiempo por esta barbaridad, apuñala y mata a un perro cuando intenta defender a su dueña? ¿Quién hubiera sospechado que un tío que se escapó en el 2010 de la cárcel aprovechando un permiso penitenciario? Porque claro, es normal que todas estas heces hediondas de asquerosos jueces que tenemos, pedófilos y degenerados en instituciones penitenciarias, den la libertad a este tipo de gentuza. Porque estos señores, yo lo he vivido. Yo he estado en la cárcel y les costaba darme a mí el permiso para salir a ir a mi trabajo honrado, a un padre de familia, porque yo estaba por motivos políticos. Y veía cómo, después de pasar una entrevista con el juez de instituciones penitenciarias, daban la libertad a yonkis violentos que no se tenían ni en pie y que a la noche ya estaban de vuelta detenidos por la Guardia Civil en el CIS. Eso lo he visto yo y nadie me va a decir que no es verdad. Lo hacen adrede. Los jueces son una mierda hedionda. Y sé que lamentaré esto el día que esté delante de un juez de nuevo. Pero es la pura verdad. Tenemos una institución judicial totalmente masónica, como ellos mismos han corregido, que instituyen la pirámide invertida. Lo peor de la sociedad está en la cúspide. Y ellos organizando todo entre bambalinas. Pero sigo con las sospechas de Bernardo Montoya, este gitano satánico, que ¿quién iba a sospechar de él? En 2016 nuevamente comete dos robos con violencia. Y en el 2018 el tío, nadie sospecha que tiene un Lamborghini negro ahí todo molón. No lo sabía. Ahí aparcado enfrente de esta chica, que a la pobre la destinan al pueblo. Y nadie le avisa. Y la chica ve que un indeseable, repugnante y asqueroso gitano satánico la está mirando todos los días y advierte a su novio y le dice: tengo miedo que aquí enfrente hay un tío que no deja de vigilarme. Y aún así, la Guardia Civil no entra en esa casa y la rescata. Y para eso se inventa que Laura murió nada más desaparecer. Y la autopsia le dice: no, no, señores de la Guardia Civil, Laura murió 3 días después y la casa estaba llena de sangre y de pruebas y hasta el ticket del supermercado y tenía allí la compra de la comida. Y no entraron porque decían que es que sospechaban que la podía tener en otro sitio. Ya estamos igual con todos estos crímenes extraños que con el pescadito. Ya estamos igual que con la negra satánica. Ya estamos igual. Señores, empiecen a reaccionar. Nos están quitando a nuestros hijos y a lo mejor de nuestra sangre lo están sacrificando. Sacrificando a Baal, a Moloch o a lo que sea. Pero los están sacrificando porque esto no es ni medianamente normal. La Guardia Civil tenía que haber entrado a esa casa con orden o sin orden, dando puñetazos y reventando a este individuo que tenía más antecedentes que el lute. ¿Pero esto qué es, señores? ¿Cómo nos pueden tomar el pelo así y luego toda la gente? No, no, la gran labor de la Guardia Civil. ¿Pero aquí qué está pasando, hombre? Esto es una auténtica vergüenza. Ya vale quitar vuestras garras repugnantes de vampiros de nuestra estirpe, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Brevemente, antes de terminar, tocaremos un poco el tema de la política internacional, que hace tiempo que no lo tocamos, y un país importantísimo en esta política internacional es el Estado de Israel, ese que nos dicen que es el muro de Occidente, cuando hoy mismo acabamos de explicar sus relaciones con los integristas islámicos sunitas iraníes, como la tuvo antes con Al-Qaeda y el ISIS en Siria, como la tuvo y la sigue teniendo hoy con Arabia Saudí, un país que hemos visto estos días un vídeo en el que judíos religiosos ortodoxos escupían en la puerta de una iglesia cristiana en Jerusalén. Esto debe ser la cultura judeocristiana de la que tanto nos hablan los liberales. Pues bien, los defensores de Occidente. Correcto, eso es, los defensores de Occidente, muy bien. Pues este país, esta semana se ha publicado que está en tratos económicos con China. Leemos en elpaís.com: la construcción china de un puerto en Israel molesta a Estados Unidos. Y leemos también que Estados Unidos le expresa a Netanyahu, el primer ministro israelí, la preocupación de Estados Unidos por la presencia china en el puerto de Haifa, un puerto que es regularmente visitado por la sexta flota del Mediterráneo norteamericana allí, en el estado de Israel. Pues así es como trata el Estado de Israel a su amigo y aliado norteamericano. Recordemos que Israel existe gracias al apoyo total y absoluto que le da Estados Unidos, debido precisamente a los lobbies sionistas que controlan Estados Unidos y a través de este control pues sobornan a los políticos norteamericanos que hacen todo lo que Israel quiere. Pues aún así, a pesar de la sumisión, a pesar del lacayismo, a pesar de los miles y miles de soldados norteamericanos muertos en Oriente Medio en beneficio de Israel, los israelíes apuñalan por la espalda a su socio norteamericano, pactando y acercándose al enemigo económico de Estados Unidos, que es China. Se habla mucho del potencial tecnológico israelí, que no sé hasta qué punto es verdad, o hay mucha propaganda, o hay mucho robo de patentes, o hay mucho espionaje industrial. Recordemos también el caso de Albert Einstein, que también nos lo presentan como el supergenio, y ahí hay mucho que rascar. No sé hasta qué punto toda esta tecnología israelí es cierta. Realmente sería preocupante que una organización como el Mossad tuviera toda esta mega tecnología que prácticamente le permite espiarnos a todos en todo el mundo, y más preocupante aún, que puedan suministrársela a China. Este acuerdo es del año 2015, no sé muy bien por qué, lo están sacando ahora a la luz. Me imagino que igual el anuncio de Donald Trump de retirar tropas de Siria ha molestado a Israel y es un toquecito de atención, una especie de chantaje hacia Estados Unidos, pero desde luego este país sionista no es nada fiable. Ahora va a vender gas a Europa a través de Grecia, gobernada por el masón traidor Tsipras, y a través de Italia. Ahora entendemos el viaje de Salvini a Israel. Va a vender Israel gas a Europa a cambio. Lo he comentado antes, la Unión Europea ha declarado organización terrorista a los servicios secretos iraníes, y bueno, parece que hay un acercamiento entre Israel y la Unión Europea. Un Estado de Israel, que ya termino, que tiene la cara durísima de exigir 250.000 millones de dólares a los países árabes por la expulsión de los judíos que vivían en esos países después de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo hace el Estado de Israel, que ha expulsado 700.000 palestinos de sus casas sin ningún tipo de indemnización, y cuando sabemos que muchos de aquellos judíos que se fueron de los países árabes en bastantes ocasiones fue con atentados de falsa bandera de grupos armados israelíes para forzarles a emigrar masivamente a Israel porque estaban en esa guerra demográfica con los árabes. Pues así es como se comporta este país, Israel, que tiene en el bolsillo más de un político español, y todavía tenemos que aguantar que nos digan que les tenemos que apoyar. Para tranquilizarte un poco, el propio diario Haaretz tiene una noticia que dice: el mito del israelí inteligente. Y te apremio a que la leas. Dice: a pesar de los premios Nobel y la nación de inicio, el israelí promedio tiene un conjunto bastante pobre de habilidades básicas. El sector tecnológico empieza a sentir la ausencia. Con esto quiero decirte que todo el tema armamentístico, por supuesto, la primera batalla es la batalla ideológica, el convencer a los demás de que eres invencible, y todos estos temas de los arsenales atómicos, de la fuerza que tienen de contraespionaje, todo, a ver, tienen una potencia tremenda, desde luego, para barrernos del mapa a cualquiera de nosotros, pero toda esa potencia no les sirvió, por ejemplo, para derrotar a Hezbollah en la guerra del Líbano. Así que no son tan potentes como dicen. Tampoco lo son los Estados Unidos ni todas estas naciones, que sabemos que son capaces de inflar tanques hinchables para demostrar que tienen más potencia destructora de la que realmente tienen, que es la primera victoria, la victoria disuasoria en el campo de batalla. Con respecto a quién ha traicionado a quién, pues no lo sabemos. los israelitas tontos no son y se han dado cuenta que Trump les estaba dando caramelos envenenados. Se dan cuenta que, bueno, que si retira las tropas de Oriente Medio, que ahora parece que Trump está reculando por todo este tipo de contraataques, pues tienen un problema grave, por mucho que la embajada pues se ponga en Jerusalén, que parecía que era la medida estrella. Entonces, hay un artículo muy interesante de Haaretz, que es el principal periódico israelí, que incluso llega a decir que, bueno, que Estados Unidos está teniendo, ejecutando una economía totalmente lesiva para Israel, porque claro, Donald Trump es un hombre de negocios, también queremos creer que es un patriota, y fija su competencia en China, no la está fijando en estos momentos ni en Rusia, ni desde luego en la protección de Israel, como ha sido hasta hoy día, pues la primera orden que tenían todos los ejércitos de Estados Unidos. Entonces, dudo que esto pues verdaderamente genere una situación de tensión mayor, pero de momento podemos estar ante el inicio de la decadencia total de Israel, porque si Israel cree que porque se apoya en China, sobre la que no tiene prácticamente ningún tipo de influencia, pues va a sustituir el apoyo que le brindan los Estados Unidos, está loca. Si cree que acercándose también a naciones como Arabia Saudita va a tener cierto apoyo, pues está totalmente loca. Entonces, bueno, ya veremos qué sucede, pero desde luego lo que está haciendo Donald Trump está desestabilizando todo ese eje del mal que había, y no podemos desde aquí que congratularnos. Dos cositas al respecto de Rusia. Está claro que Trump a Rusia, con el tema de Siria, por ejemplo, lo ha dejado un poco de lado. Ya no hay una. Ha terminado la confrontación Estados Unidos-Rusia al respecto de Oriente Medio, al menos de momento. Lo que decías tú, Manolo, de que Israel se acerca a las posturas de Arabia Saudita, es un poco comprensible, puesto que pertenece al mismo tronco racial, y a Israel, queramos o no, le sigue haciendo falta petróleo y no lo tiene muy fácil. Todo aquello que le rodea, Jordania puede tener algo de apoyo, pero en Siria no lo tiene en absoluto. En el resto de países de lo que es el Oriente Medio, pues efectivamente, claro, busca ese apoyo de Arabia Saudita. Yo digo que racialmente, aunque sean musulmanes, los wahhabitas y los radicales musulmanes tienen mucho en lo que se parecen. Y al respecto de esa región de Israel a Estados Unidos, pues mira, yo solo desde un perfil prosionista y proisraelí total se puede entender que Israel sea aliado a nivel político militar a Estados Unidos. Como americano, yo no lo entendería. Israel solo defiende sus intereses geopolíticos y le trae poco en cuenta lo que piensa Estados Unidos, al menos a mí particularmente. En tanto que son efectivamente capaces de manipular la opinión americana, useña, tanto como quieren, porque tienen, a mi parecer, creo que al parecer de todos, una clara infiltración en las cúpulas de poder norteamericanas, con lo cual a Estados Unidos la manejan un poco como quieren. El problema reside en Estados Unidos, no en Israel. A ver, ya lo hemos dicho en algún otro programa, hablando de este tema de Oriente Medio, a ver cuándo Estados Unidos es capaz de abandonar este seguidismo a Israel, al cual no le hace solo de guardaespaldas al respecto de defenderlo, de defender sus ataques o no ataques militares en la Franja de Gaza, o en la Guerra de los Seis Días, o en todos los efectos militares, todos los sucesos militares que ocurren en el Oriente Medio, sino que además, en todos los foros internacionales, Israel tiene el apoyo directo de Estados Unidos, ¿no? Cuando vota, o casi todos, por lo menos en cuestiones muy importantes, sí lo tiene. Podemos decir que Donald Trump ya ha dejado de darles ese apoyo. A eso que iba, a donde iba a acabar. Creo que por ahí va, claro, por eso, porque le falta ese apoyo americano, por el que está buscando otro tipo de apoyos de una potencia, no solo militarmente, sino geoestratégicamente, sino en foros internacionales. Por mucho que su cuñado sea un judío ortodoxo y todas estas historias, hay grandes cuestiones en las que está claro que están perjudicando a Israel. En primer lugar, el aviso de la retirada de tropas. Si la retirada de tropas de Estados Unidos se produce, la zona queda inestable para Israel porque son soldados a las órdenes de sus intereses. Al mismo tiempo, importantísimo, la guerra del Yemen. Si Estados Unidos sigue bloqueando a Arabia Saudí y le prohíbe seguir atacando el Yemen como parece que está haciendo, aunque está haciendo la doble jugada de siempre, porque por un lado le está vendiendo armamento, pero claro, hay que entender esa bicefalia que hay en Estados Unidos, que está la CIA y la OTAN por un lado y la presidencia por otro, y la presidencia no controla todo y la CIA y la OTAN andan muy cabreados con Donald Trump, incluso el FBI, andan todo el tiempo tratando de buscarle investigaciones, de echarlo del poder de forma totalmente antidemocrática, lo que se ha ganado por las urnas. Entonces, dentro de esta tensión, Donald Trump también ha dicho, bueno, señores, no ataquen Yemen. Si no, Arabia Saudí no ataca en Yemen, significa que toda la entrada sur de Israel, todo el Mar Rojo, estaría controlado por Irán. Por los chiíes, que son los yemeníes rebeldes. O sea que hay un problemón gravísimo para Israel, por lo que Israel está buscando nuevos aliados donde no hay nuevos aliados. China es un verdugo. Es como España cuando alegremente le vende la deuda a China. China cualquier día se te plantan los buques en casa y te quitan todo lo que tengan que quitar. Y punto. Sí. Tranquilamente. Entonces, la verdad, la situación es muy tensa. Pero para que veamos la importancia de todos estos movimientos políticos y enlazando con el tema al principio de Vox. Vox es un partido prosionista que enlazaría con todos estos grandes partidos prosionistas, supuestamente patriotas, que están surgiendo en Europa. En Italia, suplantando al verdadero patriota, que sería Forza Nuova y Roberto Fiore, ha surgido pues la Liga Norte de Salvini, que ha dicho Miguel que está ejecutando pues un gaseoducto que va a venir desde Israel para que compremos el gas a Israel y dependamos energéticamente de los judíos. Es una estrategia desde la Edad Media. Así nosotros tendremos que controlar la seguridad del área para que podamos estar surtidos. Lo hacían con las sinagogas, lo hacen con las redes. Pero es que al mismo tiempo, Italia está rompiendo el estatus de una manera terrible, que nos está acercando de nuevo el tarado de Salvini, que, como decíamos en programas anteriores, y no nos equivocábamos un pelo, parece que tengamos la bola de cristal, es el heredero de la actitud y de la geopolítica de las repúblicas venecianas, aliado con belgas y holandeses, están rompiendo el estatus de nuclearización y están aprobando instalar armas nucleares apuntando a Rusia en todo ese eje. Con lo cual Putin ya está haciendo muy serias advertencias a Europa de que no le apunten con armamento nuclear. Son un tipo de armas que llevan menor carga que las tal, pero al fin y al cabo son armas nucleares y están rompiendo el status quo y poniendo a Europa como un objetivo prioritario en caso de que estalle una tercera guerra mundial en la que Rusia se vea amenazada. Sí, pues terminamos con esto el debate de esta semana. Vicente Estarelles, hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Y Manuel Canduela, hasta el próximo programa. Un saludo a todos. Terminamos con esto el debate, amigos, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Y tras esta pausa, pues pasamos, como cada semana, al parte de la invasión que nos trae nuestra colaboradora y amiga Noelia. Noelia de Trastámara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? ¿Bien? Muy bien, aquí estamos, con aquí bueno, La Voz de Europa, como cada semana. Bueno, pues hoy, por causa de fuerza mayor, mi intervención será un poquito más breve que de costumbre, pero no menos intensa. Si bien emplazo a todos nuestros oyentes a próximos programas, donde estoy preparando una serie de informaciones que desmontan de nuevo una cantidad de chiringuitos montados en honor a una falsa solidaridad y que no es más que puestos de trabajo a dedo inútiles que no sirven absolutamente para nada, sino solamente para ahogar un poco más nuestro bienestar, si ya poco lo ahogan, y para mí y para muchos de nosotros es una causa de, para mí y para muchos, de alta traición. Hoy, si me permite, voy a comenzar por el final, de como suelo hacerlo de costumbre, es decir, por el parte de sucesos, porque esta semana se han dado ciertos sucesos cometidos por estos simpáticos invasores que cada vez dejan más evidente su salvajismo, que ya son conocedores de la protección que tienen no solo de los Estados miembros, sino también de, como sabéis, por los medios de desinformación. Como muchos de vosotros sabéis, desde el 1 de enero de este año me he tomado la molestia, si se quiere decir así, que para mí no lo es, de confeccionar una lista donde hablo un poco de todos los abusos y asesinatos por violencia de género, como les gusta llamarlo. Deciros que en esa lista, del día 1 hasta fecha de hoy, aparecen de 34 detenidos por abusos sexuales y asesinatos, y ninguno de ellos, insisto, fecha de hoy, es español. Lista que, por otro lado, algunos se han apropiado como suya, y me refiero concretamente en este caso a Vox. Y es trabajo mío, o sea, vuestro. Pero pasando ya a los casos, para no extenderme demasiado, me repugna cómo se sigue tratando en los medios de comunicación o de desinformación estos temas, que directamente o no los tratan, o los ocultan, o si los sacan, pincelan los rostros de los no cuando son cometidos por los no españoles. Y lo digo así. Casos tan graves como los de esta semana, que siguen los ataques con ácido en Inglaterra, que cada vez son más frecuentes. Mi preocupación en este caso es que ya vamos diciendo desde hace bastante tiempo que podemos reflejarnos, es un espejo que, por desgracia, de no poner medio, muy pronto veremos ataques de este tipo en España. Estos ataques con ácido me parecen terroríficos porque se ensañan especialmente en el rostro, desfigurando por completo, y la mayoría de las víctimas son mujeres, pero ningún colectivo pone el grito en el cielo. Bueno, ya sabéis. Otro caso que me ha aterrorizado esta semana, esta vez en Alemania, es el caso de un solicitante de asilo, creo que de nacionalidad afgana, no estoy segura, es afgano, que atacó en un hospital en la ciudad de Bad Kreuznach, es que no me sale el nombre, Bad Kreuznach, cerca de la ciudad de Mainz. Es una mujer embarazada, sin motivo aparente, se dirigió a la mujer propinando sendos cuchillazos en su barriga, asesinando a su hijo neonato. La mujer permanece ingresada y con ayuda psicológica. Este solicitante de asilo afgano fue deportado. Es que esto es muy fuerte. Terrorífico. Ya fue terrorífico. Pero es que fíjate, este solicitante de asilo afgano ya fue deportado de Alemania, ya que es un delincuente multireincidente, pero que nuevamente logró entrar a Alemania, porque todos sabemos la facilidad que se le brinda sin filtro y sin control. Este individuo ya protagonizó algunos titulares de la prensa alternativa el año pasado, cuando asesinó a un anciano en cuya casa trabajaba, porque la gente no aprende. Es alucinante, de verdad, que si Angela Merkel tuviera un mínimo de conciencia humana, y hace tiempo que se habría ahorcado, o se habría, pues no sé, tirado por un puente, porque yo no sé cómo aguanta su conciencia, pues todas estas muertes, que ella es la principal culpable por su demente política de inmigración, inundando Alemania de todos estos falsos refugiados que, como tú muy bien nos cuentas cada semana, pues no son más que, en muchísimos casos, que delincuentes, que criminales y que islamistas. No, es que Merkel, Sánchez y Macron y esta gente no tienen conciencia. Eso es para empezar. Mira, te voy a contar otro caso, esta vez en España. Los Mossos de Escuadra detuvieron este viernes a dos marroquíes de 19 años, menas, de 19 años, lo que llaman menas, residentes en Reus, y multireincidentes en casos de robos con violencia extrema, en este caso provocando la muerte de un hombre con movilidad reducida tras ser atacado por estos individuos. Este señor fue atacado por un atraco con violencia y parece ser que de un infarto le dio algo, y este señor al final pues ha perdido la vida. Otro caso en España, también me parece bastante, bastante fuerte. Ya te digo, ya están asomando ese salvajismo que se está dejando ver, y que ellos, como se conocen impunes e inmunes, pues actúan con total libertad. Otro caso en España es el intento de robo y secuestro de dos niños en Galapagar. Retuvieron a los niños a punta de navaja para obligar a su madre a sacar dinero del banco con amenaza de o violarlos, a los niños, y cortarles el cuello. La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de nacionalidad marroquí, uno de ellos menor de edad, otra vez, un MENA, como los supuestos autores. Se han denunciado también varios robos por la zona, lo que no me alegra en absoluto, por supuesto. Pero al escuchar en este caso que se había sucedido en Galapagar, automáticamente de forma involuntaria me vino a la cabeza el marqués de Galapagar, es decir, Pablo Iglesias. ¿Qué pensará ahora sintiendo el aliento tras su nuca, el miedo que sienten tantos padres desde que los políticos traidores como él han turbado la paz que teníamos desde hace años, la vida que nos han robado y que algún día, de una forma u otra, les explotará? Sí, pero a él no le pasará nada. Él tiene seguridad particular a cargo de todos nosotros. Sí, lo sé. No, la gente normal y corriente no tiene ese privilegio de poder tener seguridad y proteger a sus hijos. Esta gente es un castillo de cristal, por supuesto, sí. Pero al tenerlo cerquita, a ver si le toca un poquito la moral. Lo cual lo dudo porque, insisto, esta gente no tiene conciencia. Luego, otra cosa bastante interesante que ha salido hoy es la operación en Cataluña contra una célula yihadista. Los Mossos de Escuadra detienen a 14 miembros de una célula en Barcelona que estaría dispuesta a cometer atentados en Cataluña. Si bien, al parecer, las cifras de los detenidos podrían aumentar las próximas horas. Están siendo investigados en relación con delitos de terrorismo, organización criminal, contra el patrimonio nacional y contra la salud pública. Entre ellos también aparecen menores, es decir, menas. En fin, bueno, evidentemente hay muchos sucesos más, pero cierro este apartado con las palabras de la delegada del Gobierno de Aragón, que no la conoce ni su madre, donde simpáticamente en una rueda de prensa nos pide desligar a los menas de la delincuencia. Eso es como pedir desligar el sol del día o la luna de la noche. Es una pedazo de uva irresponsable. Y quiero decir también que, referente a lo de esto que han detenido esta célula yihadista, posiblemente también parece ser que están investigados desde 2016-2017. Hasta el día de hoy no se han producido los registros en varias viviendas, hasta el día de hoy no se han capturado 14, y como insisto, todavía puede ser que haya más detenidos, entre ellos muchos menas. Por eso he hecho referencia a las declaraciones de esta señora, de la delegada del Gobierno de Aragón, que me parece bastante, no sé cómo llamarla, la verdad. Sí, tenemos un problema con los islamistas, sobre todo en Cataluña, es un polvorín que eso va a acabar estallando más pronto que tarde, y los menas, Noelia, pues lo que dices, creo que la última cifra ya vamos por 12.500, o sea que la gente yo creo que no es consciente de lo que significan 12.500 delincuentes juveniles como estos, si es que son menas de verdad, que esa es otra, porque evidentemente, bueno, nos dicen que son menores y no lo tenemos que creer, pero bueno, si vienen sin documentación. Tiene más bigote que mi abuelo, pero sí, parece ser que los catalogan bastante con menores sin ser menores, y tengo un grave problema con esto, porque aparte que nos cuesta un dinero mantener a estos chiquitos en casa de acogida, luego cuando cumplen los 18, estos los que son menores, luego cuando cumplen 18 años los sueltan a la calle, es cuando empiezan a cometer todavía más graves y con más cada vez más salvajismo. Pero bueno, para acabar, y como hoy me apetece dejar un rayito de esperanza o terminar con un pequeño sabor mejor de boca, si puede ser, se están produciendo movilizaciones en muchas ciudades europeas. Esto no lo reproducen los medios del sistema, pero es una buena noticia que la gente empieza a alzarse. Como digo, sendas manifestaciones en muchas ciudades europeas. Hemos visto este fin de semana en Suecia, por ejemplo, también en Alemania. Me ha hecho mucha gracia una de las manifestaciones en Suecia, porque mayormente eran mujeres estas mujeres lo que están reclamando es que se termine con el feminismo y quieren reactivar otra vez, que vuelva, según ellas, el patriarcado. Porque según ellas, yo creo que por instinto, porque al final es instinto también, al verse desprotegidas por el sistema, por los gobiernos, incluso por el cuerpo de fuerzas de seguridad del sistema, estas mujeres sienten la necesidad de sentirse protegidas por sus hombres, por nuestros hombres. Y como te digo, están proclamando el fin del feminismo y, pues eso, implantar de nuevo, por decirlo de alguna forma, volver a lo tradicional, ¿no? Al patriarcado, por esto de que el hombre defienda a la mujer. Y también sendas manifestaciones en Alemania, sendas manifestaciones en Francia, como todos sabemos, porque no solo por las políticas de Macron, sino también por el sí, por el personaje o por la personaja en sí, que es este individuo de Macron. Y bueno, sí que es verdad que cada vez nos está costando un poquito más recoger noticias, porque hemos sabido también que Facebook ha contratado una organización de Soros para un exhaustivo suministro de noticias en las redes, ya que se han dado cuenta que empiezan a verse seriamente amenazados por el aumento de entradas a periódicos alternativos que desmontan toda la realidad, sus propios planes, así como la ocultación de mucha información que ayuda al despertar de la conciencia. Esto es interesante también saberlo. Pero bueno, dicho esto, vamos a seguir buscando, investigando, vamos, bajo piedras si hace falta, para poder traer cada semana la verdad y que la gente sea consciente de realmente lo que está pasando y lo que está por venir. Que de no poner remedios, pues nos vamos a ver como Suecia o como Inglaterra con estos ataques de ácidos, y que cada vez, como digo, los ataques están siendo todavía más salvajes. Sí, desde luego, no lo dudes. Y a eso añádele en Inglaterra estos secuestros masivos por parte de bandas de musulmanes, que en la prensa los llaman siempre asiáticos, para no decir musulmanes, casi siempre pakistaníes, que son auténticos monstruos que se dedican a secuestrar, a violar, a prostituir a cientos y cientos de jóvenes y adolescentes autóctonas, británicas, y de manera sorprendente, pues ni la policía, ni los políticos, ni la prensa, nunca jamás se entera de nada. De todas formas, pues un rayo de esperanza, como comentas, Noelia, lo de estas mujeres que ya están viendo cómo pues este feminismo que les vendieron como algo bueno, pues las está dejando como corderos ante el lobo, corderos que van al matadero. Y sobre todo, pues también esto de que Facebook tenga que contratar a empresas censoras es también señal de que están realmente preocupados y desesperados. Así que, bueno, como acabas de decir, hay esperanza y hay que seguir. Hay esperanza. A mí la verdad me ha dado alegría conocer esta noticia de que estas chicas en Suecia que están en contra del feminismo quieren restablecer el patriarcado. Y de verdad insisto que creo que es instinto de mujer, de la necesidad de sentirse protegida y volver a la tradición. Y al final esto lo que está haciendo manifestaciones casi espontáneas, ¿no? Porque la gente se está empezando a dar cuenta. Y esto, bueno, para mí es un rayito de esperanza dentro de tanta mala noticia y tanta... y tanta historia. Creo que el pueblo empieza un poco a despertar. Vamos a tener fortaleza y esperanza en esto. Pues Noelia de Trastámara, como siempre, como cada programa, un auténtico placer tenerte con nosotros. Y nada más, como siempre, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, un placer el mío, por supuesto, hasta siempre. Un saludo. Bueno, pues estas últimas semanas se ha puesto de nuevo de actualidad todo este tema de la ley integral de violencia de género, las denuncias falsas, etcétera. Sabéis que es un tema que durante muchos años pues mucha gente tocó en solitario, sin ningún tipo de atención mediática, y bueno, pues ese trabajo en silencio de tanta y tanta gente durante años, pues hoy parece que empieza a dar sus frutos y la sociedad española empieza a darse cuenta de los tremendos abusos que se están cometiendo en nombre de esta ley de violencia de género. Una de esas personas que durante años y años estuvo peleando contra los excesos de esta ley porque los vivió en persona, pues es nuestro invitado a la entrevista semanal de Aquí la Voz de Europa. Él es el portavoz de la asociación Adelvigen y es Francis González. Hola, Francis. Hola, Miguel. Buenas tardes. Bueno, Francis, coméntanos brevemente, ¿qué es Adelvigen? Bueno, pues es una asociación que se fundó de personas, vamos, mujeres y hombres. La presidenta, por cierto, es una mujer. Y bueno, lo hicimos, tú ya lo has nombrado, nosotros lo habíamos sufrido y teníamos que luchar todo lo que pudiéramos y más. Bueno, ya sabes, mi caso era que mi hija me la quitaron prevaricaron juezas y mujeres, por cierto, y luché hasta que la conseguí y tengo la custodia de mi hija, por supuesto. Bueno, coméntanos las últimas novedades. Ya hablamos contigo hace un par de temporadas y, bueno, me imagino que la ley de violencia de género pues sigue haciendo estragos en la sociedad española, y no solo eso, sino que pues las últimas reformas son incluso peores. Coméntanos cómo está el tema en este momento. Bueno, sí, es que como has comentado tú, parece ser que es esta hora de actualidad y de moda hablar de la ley de violencia de género cuando nosotros llevamos ya 18 años denunciando esto, porque esto nos creemos que lleva 4 días y esto en el 2000 ya se estaba preparando todo, ¿entiendes? Sí. Pero parece ser que estos del partidito verde de Vox, lo han sacado de moda y parece que nosotros no hayamos hecho nada por estas cosas, como tú bien sabes, ¿no? Sí. Que ya llevamos muchos años. Yo en principio, bueno, comentaros Bueno, daros las gracias por el programa que hacéis, Miguel, aquí La Voz de Europa, porque tú sabes que gracias a vosotros nos escucha muchísima gente, Entonces, bueno, lo primero que te quería comentar es que yo lo que primero que habría que abrirles es a los españoles, es decir, que la violencia de género, que la violencia no tiene género, que la violencia es violencia, venga de donde venga, de la mujer al hombre, o del hombre a la mujer, o del niño al padre, o del padre al hijo, ¿no? Pero es que aquí la violencia de género en este país es solo la que supuestamente ejerce el hombre contra la mujer sin presunción de inocencia. Es decir, estamos hablando de una ley inconstitucional, porque es que esta ley, además de que se conculca el Estado de Derecho, yo he estado con muchos letrados, he estado con jueces, ¿vale? He estado en ponencias de jueces diciendo que esta ley es inconstitucional, porque se come hasta 4 artículos de la Constitución española. Esto es gravísimo. Estar denunciando esto, que en un país demócrata hay una ley inconstitucional, eso es gravísimo, porque el artículo 10, 14, 17 y 24, que no los vamos a leer, porque si no, no estaríamos horas y horas aquí, sería este una ponencia, estamos hablando de una ley inconstitucional en este país. No sé, esto parece ser que es un poquito fuerte, ¿no crees? Siempre estamos con la polémica de las denuncias falsas. Las feministas, los que defienden esta ley, insisten una y otra vez en que prácticamente no hay denuncias falsas, que son el 0,001%, pero es que cualquier persona, yo creo que a estas alturas de España, pues en su entorno, yo creo que todos conocemos casos de denuncias falsas. ¿Cómo puede ser que nuestra percepción sea que hay muchísimas denuncias falsas y que oficialmente nos digan que son el 0,001%. Francis, ¿quién tiene razón? ¿Qué coincidencias? El 1, dejan un 1. Podría poner el 0,00000. Bueno, tú sabes, nosotros hemos dado ponencias y yo tengo los datos, ¿vale? No los tengo aquí ahora mismo aquí delante, pero solo vamos a sacar, por ejemplo, el señor López Aguilar, ¿vale? Que tenemos su llamada grabada y colgada en YouTube para que la gente la escuche. ¿Cómo puede ser que ese señor, él solo, que fue el que, por cierto, lanzó esta ley, ¿cómo puede ser que después de estar condenado, que no fue ni esposado, ni encarcelado, ni nada, ¿vale? Qué coincidencia, es que a nosotros somos los primeros que por ahí pasamos, él nada. Y él diga en voz alta, que diga que sus denuncias son falsas. Entonces el 0,001 este por cien, ya de momento, ya no cuadra. Ya se derrumba ya todo. Pero a lo que vamos, además de es que no tenemos la presunción de inocencia. Es decir, una mujer va, nos denuncia, pero por despecho. Y nosotros, es que la policía viene y te va a decir, mire, es que usted está denunciado y lo tenemos que detener. Y es que, claro, sin tener la presunción de inocencia, nosotros ante un juez, ¿qué decimos? Pues no vas a poder decir, mire, señoría, no, es que yo no le dije que estaba imbécil, porque es que soy violencia de género, Dicenle a tu pareja que está tonta, pero que ella nos mate a nosotros y que nos descuartice, eso es violencia doméstica. Es decir, esta es la igualdad que hay en este país, que una mujer nos asesine es violencia doméstica, y que tú le digas a tu pareja o tu exmujer, ¿estás tonta? Eso es violencia de género. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros que no le hemos dicho? Pues sin presunción de inocencia, nos van a meter en la cárcel, nos van a meter en un calabozo, una orden de alejamiento, no ves a tus hijos, no entras en casa, paga una manutención y ella a cobrar su paguita de 426 euros. Pero es que aquí lo grave de todo esto, de esta ley de violencia de género, que ahora tan de moda lo tenemos, que había nombrado, yo esto estuve investigando y empecé a ver que desde el año 2000 ya empezó un tal Peces Barba, que seguro que tú lo conoces, ¿verdad? Que por cierto es, no sé si diríamos maricón, gay, o no sé, como queramos decirle. Por cierto, qué cosas. Este fue el que inició el camino junto a otros socialistas, ya, ¿vale? ¿Y qué hacen? Ellos empiezan a preparar, se lo preparan todo, y durante 3 años tienen la ley de violencia de género, la tienen hecha a su forma y manera, la tienen guardada en un cajón, la tienen 3 años, claro, aquí es cuando entra Zapatero en el gobierno, y qué hace el día 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes del 2004. Bueno, si yo tuviera que leer todo lo que hicieron, porque hay que tener en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial dijo ante esto, sacó 21 conclusiones, ¿eh? 21 conclusiones. Cuando esto era el anteproyecto, sacaron un anteproyecto de ley en el 2003 que era terrorífico. Es decir, ¿cómo puede ser que esto lo estén diciendo los jueces? ¿Cómo puede ser esto? Había jueces que estaban en contra de esa ley, ¿entiendes? Y ellos la tuvieron guardada en el cajón para sacarla en el 2004. La estuvieron maquinando durante 3 o 4 años. Ahí detrás estaba, por supuesto, pues Vivian Aído, Leire Pagín, Teresa Fernández de la Vega, la señora está también, Emilia Casas Bahamonde, que por cierto hay unas escuchas telefónicas de la Guardia Civil en la cual está apoyando a una mujer que había contratado a un sicario para que le pegaran 3 o 4 tiros a su marido porque le daban la custodia. Ojo, que esto es muy grave, ¿eh? Que estás escuchando la tele de la Guardia Civil. ¿Esto por qué no ha salido nunca para que lo vieran los españoles? ¿Esto? ¿Porque esta mujer está en libertad? Sí, son los grandes silenciados, ¿no? Como decía aquel documental, los hombres y los decenas de miles, seguramente cientos de miles de hombres denunciados falsamente, muchos de ellos encarcelados y, por desgracia, muchos incluso pues acaban suicidándose ante esta tremenda injusticia. Y parece, Francis, que no se cansan, que quieren ir incluso dar una nueva vuelta de tuerca, incluso, no lo sabíamos, nos hemos enterado ahora con el tema de Andalucía, que aparte de la ley nacional, pues cada regioncita hace su ley de género particular, y encima, hace poco, hubo una reforma de esta ley que radicaliza todavía más. De hecho, creo, ahora me lo explicarás, que incluso ni siquiera hace falta una denuncia, ¿no? La comisaria feminista de turno te puede mandar encarcelar o puede decir que eres un agresor sin ni siquiera denuncia ni intervención judicial, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho. Esto ya es lo último, casi lo penúltimo o lo antepenúltimo que nos podemos encontrar. Es decir, ya no van a haber ni jueces, no van a haber jueces. Una persona de servicios sociales, que son mujeres, por cierto, siempre, ¿qué cosas? Va a decir, no, coger a este, meterlo en prisión, pero así, ¿eh? Sin previo juicio. ¿Esto qué es? Peor que, claro, como nombran tantas veces a Hitler, ¿no? Se ve que no se acuerdan de quién era un tal Fidel Castro, Ernesto Guevara, Lenin y Stalin. No, aquí el problema siempre nos acordamos de Hitler. ¿Y esto qué van a hacer en Andalucía? ¿Esto qué es? Sin pasar por un juzgado, que normal, ya sabes tú, normalmente no siempre, están hechos los juzgados de violencia para la mujer, que es donde iríamos nosotros, es decir, ese es el matadero del hombre. Cuando yo te pregunto, ¿y dónde están los juzgados de violencia para el hombre? Yo lo que no entiendo es cómo todos estos que salen de Vox, o del Partido Popular, ¿por qué no hablan de este tema? ¿Por qué no hablan de este tema? Pero es que ustedes quieren que a las mujeres se les maltrate, pero ¿quién quiere que se les maltrate a las mujeres? Nosotros lo que queremos es que no se maltrate a nadie. Queremos que si hay unos juzgados de violencia para la mujer, que hayan unos juzgados de violencia para el hombre y para el niño y para el anciano, ¿no? O entonces vamos a hacer que los juzgados sean de violencia familiar o, no sé, juzgados de violencia doméstica o familiar. Sería lo normal, ¿no? Imagino. Una cosita que yo te quería comentar, que es importante, era el tema de... he estado averiguando unas cosas que son muy interesantes para la gente, que es el tema de las asociaciones que hay, que me he metido en el Instituto de la Mujer, pero que de Andalucía, solo de Andalucía, para ver dónde va este dinero que tanto perciben las famosas feministas, a ver en qué se gastan para proteger a las mujeres o a ver si es el chiringuito este solo vale para que unas pocas vivan del cuento, ¿me entiendes? Porque la fuente está claro que es 100% pública y oficial, ¿vale? Que los he cogido los datos de la web de la Junta de Andalucía, tengo los enlaces, pero de comentarte que solo en Andalucía hay más de 2.200 asociaciones. Yo no empecé a contarlas, te digo, más de 2.200, porque cuando llegué a 2.200 me paré y dije, voy a dar ese dato, pero el documento está para verlo. Pero es que aparte hay 55 federaciones. Esto es una barbaridad. Tienes que tener en cuenta que ya contaba con 43 millones, que es el Instituto de Andaluz de la Mujer, que es el IAM, contaba con 43 millones. En verdad era 42.926.773, porque tú sabes que luego alguien les escuchará y dijeron 43 y no son. Bueno, sí, pero faltan 64.000 euros, ¿vale? Que estos presupuestos venían de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Pero ahora vamos a esto. Para salarios se van 9,5 millones, que son 9.540.000, es decir, ahí se van ya el 22%, y tú me dirás, hostia, casi 10 millones de euros, y aquí cuánta gente trabaja. Para ellos le llaman gastos corrientes, se gastan 12,2 millones, ¿vale? Es decir, el 28% del total, ya nos hemos ido al 50%, pero es que los gastos corrientes es alquiler de oficinas, luz, agua, mantenimiento, limpieza, seguridad, vamos, todo lo que se necesita para trabajar en un puesto de trabajo. Es que estamos hablando que ahí se ha ido ya el 50%. Es decir, en inversiones reales, que es lo que aumenta su patrimonio, se fue casi 1.000.000 euros, 926.000. Es decir, el 2%. Aquí falta justificar 20 millones. Es que estamos hablando, nosotros aquí hablamos de 20 millones, no son 20 millones, de pesetas, son euros. Es decir, que son 166 veces más. Es que faltan 20 millones. Yo saqué 20.236.000 euros, que son de las llamadas transferencias de capital, le llaman. Y ahí hay un documento que está en la página 14, que eso es público, eso se puede ver para que todo el mundo lo vea. Es decir, aquí hay una señora que suponemos que es la directora, Elena Ruiz Ángel, que tiene un salario de 59.000 euros en este año pasado. Es decir, 4.919. A ver, entonces, ¿aquí qué estamos hablando? ¿Esto del Instituto Andaluz de la Mujer, esto qué es? Esto es un atraco. Pero es que, espérate un momento, pero es que tiene 40 empleados que son funcionarios y 15 públicos. Sumándolos a ella, ¿vale? De los 5.000 euros al mes, hacen un total de 56 empleados. Entonces, el peor sueldo del personal que no es funcionario es de 7.441. Y esto es terrorífico. Y luego, Francis, lo que llega de la Unión Europea, que también financia todo este tinglado de manera masiva, ¿no? ¿Qué papel tiene la Unión Europea y la ONU también en todo este negocio? Es que, bueno, esto tú y yo ya lo comentamos una vez. Aquí hubo un letrado allá por el año, te puedo decir, más o menos, voy a decirlo, creo, 2008, más o menos, ¿vale? Que empezó a recoger un poquito de dinero y se fueron a Bruselas para investigar este tema, ¿vale? Y vieron que el tema de la ley, claro, es que la gente dirá, hostia, ¿y entonces esta ley qué hace en España? Porque, claro, todos estos millones, ¿de dónde los saca el gobierno? Porque esto es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a investigar y en Bruselas sacaron de que España, por cada denuncia que estaba poniendo una mujer, el gobierno estaba cobrando un dinero. Se llamaban los fondos FEDER, cosa que ahora, por lo que yo tengo entendido, ya no provienen de fondos FEDER. Está claro que provienen de la Unión Europea, ¿vale? Pero claro, entonces hacías un cálculo y decías, a ver, en España más o menos se están interponiendo entre 350 y 400 denuncias al día, ¿vale? Si habíamos recibido 200.000 millones de euros, pues estaba claro que cada denuncia estabas cobrando sobre 3.000 euros, ¿entiendes? Está claro. Para terminar, Francis, el papel que la inmigración masiva ha jugado en este aumento de lo que llaman violencia de género. Hemos sido y seguimos siendo bombardeados con el tema de la manada de los sevillanos, que no vamos a entrar ahora en el tema fondo, pero vemos que otras manadas, que en un porcentaje elevadísimo son extranjeras, pues cometen agresiones sexuales, estas reales, y son constantemente ocultadas por los medios de comunicación. Se tienen las estadísticas, se sabe qué porcentaje de estos llamados, malos tratos reales o violencia de género la comete población extranjera, ¿eso se sabe? Hombre, yo tenía... la verdad que no estaba preparado para que me hiciera esta pregunta, pero en lo que lleva yo los últimos datos que tuve, ¿vale? Era que el 33% el tema de violencia de género era de inmigrantes, pero es que ahora va a ser más grave todavía. En lo que llevamos de año, ¿vale? Ha muerto una mujer en manos de un sudamericano, ¿vale? Ella es sudamericana, pero es que todas las violaciones que se han cometido, todas son de inmigrantes, todas. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde están las feministas estas para salir cuando se revolucionó el país entero con los de la famosa manada? Que nosotros, por cierto, no comulgamos con ellos, ¿vale? Pero lo que queremos es que salgan, igual que cuando salieron con la manada española, ¿qué están haciendo con la manada de inmigrantes, de negritos, de moritos? ¿Qué estamos haciendo? Si es que llevamos ya 6 o 7 violaciones de manadas y una muerte, y es todo de inmigrantes. Es que el porcentaje este año, por supuestísimo, va a subir. Y claro, esto, no sé si la pregunta me la has hecho por esto o no, estamos llegando ya a lo que tú llevas años denunciando, que estamos ya llegando a un nivel, pues tipo Francia, tipo Alemania, lo que está pasando en Suecia... Sí, mira lo que está pasando ya, llevamos 11 días de enero, 11 días. Sí, y estos ecuatorianos, esta manada de ecuatorianos de Callosa de Ensarría, que tenían ya la nacionalidad española, que en las estadísticas me imagino que los colarán como españoles, ¿no? Son así de listos. Claro. Francis, estamos terminando. ¿Quieres comentar algo antes de acabar la entrevista? Bueno, pues no, la verdad que me gustaría que este esfuerzo que hacéis vosotros, denunciando siempre esto, llamándome a mí, sabes lo que yo me puedo mover, pues que me gustaría que la gente, la que nos esté escuchando, que se concienciaran. Yo soy triatleta, sabéis que hago carreras por toda España. Hostia, hay que salir a la calle y yo, a mí no me apoyáis, que yo no tengo ningún problema, yo no quiero que la gente me apoye. Bueno, tú has estado conmigo en carreras, por cierto, ¿vale? Que le digo a la gente que cuando vean algo que yo publico, pues mira, me voy a esta carrera, esté en Granada, esté en Sevilla, esté en Ávila, que tenemos que salir con pancartas, porque por cierto, mira lo que están haciendo los famosos estos de Podemos, Izquierda Unida, ultra izquierda total, comunistas, están llamando porque este partido de verdes de Vox van a entrar en Andalucía, y están llamando a que salgan a la calle las mujeres, pero que se revolucionen. Pero vamos a ver, ¿y España cuando salieron estos de Izquierda Unida y de Podemos, alguien hizo algo? Porque yo decía, este quiere matar a los hombres. Nosotros no hicimos nada, no pasó nada. ¿Y por qué? Porque ahora un partido con unas ideas de luchar, que yo, a ver, que tampoco voy a comulgar con ellos, pero me refiero que tienen ideas que yo comparto, ¿vale? Que sean de igualdad total. ¿Y qué pasa? Que salgan a la calle, que salgan, están llamando, pero todo esto lo hacen porque como están subvencionados, tienen miles y miles de millones, pueden hacer lo que quieran, coger autobuses, recogerlos aquí, hoteles, bocadillos, lo que quieran, están subvencionados todas las feministas, pero para estas violaciones en pasiva, yo no he visto a nadie todavía que haya salido a la calle, a nadie. A nadie, ni los verás, y todo mientras critican el supuesto machismo español y al mismo tiempo importan inmigración musulmana en masa, que teóricamente es lo que ellos dicen oponerse, ¿no? Son las incoherencias de esta extrema izquierda. Pues Francis González de Adelvigen, como siempre, un placer tenerte en Aquí la Voz de Europa, y seguiremos contando contigo para futuros programas. Francis, un saludo y hasta la próxima. A vosotros, muchas gracias. Thank you. Campañas españolas en Europa. Tras el desastre del intento de invasión de Inglaterra por parte de España y su gran armada, Isabel I, viéndose libre de esta amenaza, incrementó su apoyo a los rebeldes flamencos. Por su parte, Alejandro Farnesio, que había estado esperando con sus tropas en Dunkerque, se pone en marcha con intención de tomar la ciudad de Berget op Zoom antes de comenzar el invierno. Es de señalar que la guarnición de la ciudad era mayoritariamente inglesa bajo las órdenes de Lord Willoughby y había reforzado notablemente las defensas de la ciudad construyendo dos fuertes a las afueras para proteger los puentes levadizos y el exterior de la ciudad. Farnesio pone cerco a la ciudad con sus tropas, pero la rápida actuación de Lord Willoughby abriendo las compuertas de los diques pusieron en serios apuros a las tropas españolas. Con la excepción de algunos puntos elevados, todo el territorio estaba inundado, pasando los españoles de sitiadores a sitiados en los puntos más elevados. Los ingleses ordenan ataques continuos contra los españoles, haciéndoles retroceder el 23 de septiembre de 1589. Por si esto fuera poco, en otro punto del país, los ingleses lograron capturar a un barco fluvial que había salido de Amberes y llevaba 60.000 florines para que Farnesio pudiese pagar a sus tropas. El duque de Parma, viendo que no había podido tomar ninguno de los fuertes enemigos, decide convertir el asedio en un bloqueo. En una de las salidas realizadas por los ingleses, lograron capturar a dos mandos del ejército español, Cosimo Alessandrini y Pedro de Lugo. Los rebeldes logran sobornar a estos dos oficiales y les hacen escribir unas cartas indicando que se podía asaltar a la ciudad por la puerta norte. Dos holandeses, que se hicieron pasar por renegados, llevaron estas cartas hasta Farnesio, quienes, haciéndole jurar sobre las Sagradas Escrituras que actuaban de buena fe, se tragó el engaño. Se seleccionó a una unidad de 100 mosqueteros escogidos, seguidas por otra unidad de 2.000 hombres al mando de Sancho de Leiva. En una noche sin luna y con mal tiempo, las tropas españolas se ponen en marcha. Vadeando el Escalza, con el agua al pecho, llegan a la puerta norte. En efecto, tenía el rastrillo levantado. Una vez que la avanzadilla española había cruzado la puerta, los ingleses cortaron las cuerdas, atrapando dentro a los españoles, y los rebeldes pasaron a cuchillo a su enemigo. Las tropas que estaban en el exterior, cuando se dieron cuenta de la trampa, los españoles, enfurecidos, en vez de retirarse, intentan el asalto a la fortificación. Los herejes aprovechan para abrir las puertas y realizaron una salida contra los españoles. Tras una sangrienta lucha, los españoles no pudieron salir de la trampa. Muchos cayeron en la muralla y otros tantos en las emboscadas que les hicieron en su retirada. La traición le salió muy bien a los ingleses. Para empeorar más las cosas, la marea empezó a subir y el vado que se había usado era impracticable. Más de 300 soldados se ahogaron antes de llegar al campamento. Farnesio no se podía creer lo que había pasado cuando vio volver a sus hombres. Al día siguiente del frustrado ataque, el rebelde Mauricio de Orange llegó a la zona con 600 escoceses y holandeses, lanzando otro ataque a los españoles, a los que pilla entre dos fuegos. Con las pérdidas que había sufrido, sin provisiones, Alejandro Farnesio ordena quemar el campamento y el 12 de noviembre se retiran del cerco. Las bajas españolas habían sido de más de 1.000 hombres. Era la primera vez que el duque de Parma, para asombro de propios y extraños, desistía de un asedio. Después de esto, Alejandro adopta posiciones defensivas, manda a levantar fuertes en Rosendal, Tundot y Kempou para controlar la zona de Brabante, tomando también la pequeña ciudad de Westerdock. Poco después de esto, Alejandro Farnesio enfermó gravemente y se tuvo que retirar a la ciudad de Spa, donde estuvo hasta enero de 1590. Aunque había sufrido algún revés como el de Bermen op Zoom, el duque de Parma había logrado revertir la situación en la que se encontraba Flandes antes de su llegada. En estos momentos, solo dos provincias, Holanda y Zelanda, estaban en poder de los rebeldes, mientras que cuando él se hizo cargo del gobierno, la situación era la contraria y solo tres provincias estaban controladas por los leales a la corona. El compromiso que había adquirido Felipe II con los católicos franceses le hace cambiar los planes en Flandes. En 1585, el papado, los católicos franceses y Felipe II habían creado la Liga Católica con el fin de defender esta fe en Francia. la muerte de Enrique III y las aspiraciones al trono de Francia del hugonote Enrique de Borbón, quien se había proclamado rey en Tours como Enrique IV, hace que Felipe II ordene a Farnesio que intervenga en Francia. Este, aún convaleciente, envía un tercio italiano y otro español al mando del duque de Mayenne y comunica a Felipe II su preocupación por desproteger los territorios flamencos que tanto había costado conquistar. Las tropas mandadas por el duque de Parma al mando de Mayenne son derrotadas por Enrique IV con el apoyo de Inglaterra en Ivry el 14 de marzo de 1590. Después de esto, los hugonotes marchan sobre París. Tras ocupar una serie de villas en la ribera del Sena, en el mes de mayo pusieron sitio a la capital. Ante esta situación, Felipe II ordena a Alejandro Farnesio que dirija personalmente al ejército católico en Francia. En verano, Farnesio se pone en marcha. Los 200.000 habitantes de París estaban resistiendo heroicamente a las tropas de Enrique IV. El 14 de agosto, las tropas de Farnesio llegan a Guisa, donde son recibidos calurosamente. El 23 están en las proximidades de París y se une a las tropas de Mayenne. En total, unos 18.000 infantes y 500 jinetes. Enfrente, el ejército de Enrique IV, de 20.000 infantes y 7.000 jinetes, se prepara para la batalla. Sin embargo, Farnesio no quiere arriesgarse a un enfrentamiento directo y sorprendió a su enemigo tendiendo un puente sobre el río Marne, tomando la ciudad de Ligny-sur-Mer y abriendo una vía de comunicación con París, abasteciendo a la ciudad. El 9 de septiembre, Enrique IV hace un nuevo intento de tomar París, pero es rechazado y decide levantar el cerco a la ciudad. Farnesio se dirige a continuación a la ciudad de Corbeil, en manos hugonotas, para asegurar las comunicaciones con París. Tras un duro asedio, la toma el 16 de octubre. Tras esto, el duque de Parma y 15.000 jinetes entraron triunfalmente en París, donde fueron aclamados por todo el pueblo. Tras estar dos días en la ciudad, Farnesio decide volver a Flandes, aunque dejó varias guarniciones en Francia. En su vuelta a los Países Bajos, son atacados por las tropas de Enrique IV, pero el ataque fue rechazado y el propio Enrique resultó herido. El 4 de diciembre llega por fin a Bruselas con el resto de sus tropas, unos 4.000 hombres. En cuatro meses había liberado París y retornado a Flandes sufriendo muy pocas bajas, aunque con su ejército muy mermado al dejar el grueso del mismo en Francia, lo que a la postre tendría graves consecuencias en Flandes. A su regreso, Farnesio pudo ver que la situación de las tropas reales era muy mala. Los hombres estaban faltos de vituallas, municiones de guerra y sin recibir las pagas con las que poder subsistir. Los rebeldes holandeses habían aprovechado la ausencia de Farnesio para tomar varias ciudades, entre ellas la de Breda. Mauricio Nassau, aprovechando la debilidad de los realistas a primeros de abril, se apoderó de los castillos de Westerlo y Turnhout. Nassau continuaba con sus ataques. Ahora se dirigía al norte, hacia las plazas que defendía Verdugo. Para evitar que Groningen cayese en manos de Nassau, Farnesio, con su reducido ejército, decide atacar el fuerte de Kroonenburg, en las proximidades de Nimega. El 12 de julio pone sitio a la fortaleza. Las tropas de Nassau se dirigen hacia allí, levantando la presión que tenían sobre Verdugo. Sin embargo, la situación en Francia había empeorado y el día 24 de julio, Alejandro Farnesio recibe órdenes de dirigirse nuevamente a Francia, ya que Enrique IV había recuperado Corbeil y amenazaba de nuevo París. Alejandro acató las órdenes advirtiendo que dejaba a Verdugo en una situación precaria y sin perder ni un solo hombre, levantó el sitio y se puso rumbo a Francia. A mediados de noviembre de 1591, la ciudad de Rouen estaba siendo asediada por Enrique IV. Esta ciudad era el bastión principal de la Liga Católica en el norte de Francia. Cuando Farnesio se dirigía a auxiliar a la ciudad, Enrique IV, dejando a una parte de sus tropas manteniendo el asedio, va al encuentro de Farnesio. El 5 de febrero, en las cercanías de Aumale, atacó a los españoles aprovechando la superioridad de su caballería. Pero la experiencia de los tercios españoles y el buen hacer de sus mandos resistieron la carga, convirtiendo el ataque francés en un desastre, hiriendo al propio rey y a punto estuvieron de capturarlo. Tras esto, Farnesio se dirige a Neufchâtel-en-Brie, a 42 kilómetros de Rouen, y la toma el 12 de febrero. Tras varias escaramuzas con el enemigo, conquista Rouen, el último bastión hugonote en Normandía. Tras esto, Enrique IV decide retirarse y Farnesio entró victorioso en Rouen el 21 de abril. El día 24 se dirige a Caudebec, donde es herido de un balazo en el brazo, agravando su precario estado de salud. No obstante, toma la ciudad el día 27. Tras pasar 3 días en París, Farnesio vuelve a Flandes, muy debilitado, dejando en Francia un contingente de 3.500 infantes y 1.000 jinetes. A primeros de octubre, y a pesar de su delicado estado de salud, el rey ordena a Farnesio volver a Francia en apoyo de la Liga Católica. El 11 de noviembre de 1592 sale de Bruselas rumbo a Francia. Su salud se agravó y la noche del 2 al 3 de diciembre de 1592 en la abadía de Saint-Bas de Arras falleció por hidropesía, tras verse afectada su salud por la herida mal curada. Posteriormente, según su deseo, su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa María Steccata, en Parma, Italia. En Francia, muerto Farnesio, la Liga Católica y Enrique IV negociaron. Este declaró abiertamente su intención de abjurar de la religión protestante, haciendo bueno el dicho popular de «París bien vale una misa». El 25 de julio de 1593, en la Catedral de Saint-Denis, Enrique IV juró vivir y morir en la religión católica, renunciando a toda herejía. Y el 27 de febrero de 1594, en la Catedral de Chartres, se produjo la consagración como rey de Francia. Posteriormente entró en París, aclamado por la población. La figura del gran Alejandro Farnesio es honrada hoy en día por el cuarto tercio de la Legión, que lleva el nombre de este gran general, el tercer duque de Parma, el rayo de la guerra. Pues nada más, amigos, con esto terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana y, como siempre, os aplazamos para el programa de la semana que viene. Nada más, como os comento, un saludo a todos y hasta el próximo programa. For the sake of the aliens, the young soldier died. Longing dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wohl bin, let's be the auf dieser Fahne. Unter den Sonnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues de Rome, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo, en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.